Gracias. Ok, entonces vamos a empezar. La presentación está calculada para 20 minutos. Y les voy a decir, para quienes no me conocen, les voy a decir en cortito quién soy, para que ustedes sepan desde dónde hablo, porque me parece que es bien importante saber desde dónde hablo para poder entender lo que les traigo y lo que no les puedo traer, porque no es mi área de experticia, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer es darles... Por favor, el micrófono. Entonces, lo que voy a hacer es darles herramientas teóricas. Algo que yo no hago es separar la teoría de la acción social. Si a mí parece que la teoría crea acciones, me parece que la teoría, por ejemplo, si seguimos a Bell Hooks en el aula de clase, confronta, ¿no es cierto? Bell Hooks diría que el aula de clase y la teoría son espacios de reivindicación social y de cambio social. Y entonces, algo que yo hago en la academia, como académica, ¿no es cierto? Como antropóloga, es lo que se llama activismo académico. Es usar la teoría para la transformación social, es pensar en la investigación como un objeto de transformación social y es mirar más bien cómo nos encontramos entre las diferentes áreas de activismo, arte y política pública incluso. Y cómo la teoría primero no es fija, sino más bien está cambiando constantemente gracias a el accionar de activismo, arte, ¿no es cierto?, entre los principales actores y actores. Entonces, no tomo la teoría como algo que hay que seguir al pie de la letra, sino como ustedes, los artistas, hacen con el arte. El arte tampoco es fijo, va cambiando, se va reinventando, se va cuestionando. La teoría se va cuestionando, porque si no, no sería teoría. Y lo que hace la teoría también, desde mi perspectiva y mi experiencia, es darte algunas luces que a veces amplían conversaciones que están como estancadas dentro de la misma academia. Entonces, digamos que no miren, o en mi caso, ¿no es cierto?, o invitar a mirar esta presentación no como teoría, sino como detrás de estos postulados hay unas acciones concretas que pueden ir hacia al cambio social. Y para eso, uno de los conceptos más importantes, que yo les digo el concepto, pero ustedes ya lo están pensando o practicando, como, por ejemplo, los estudios queer entrelazan variables de cuerpo, género, sexualidades, justamente con el centro de este trabajo, de este grupo, que es la interculturalidad, con variables de, entre comillas, raza, etnicidad, estatus migrante, nacionalidad y otro. Y esa es, para mí, uno de los pilares, si se quiere, de la teoría, que de los estudios que les traigo de mi trabajo. Entonces, brevemente, mi nombre es María Amelia Viteri, soy ecuatoriana quiteña de nacimiento, pero he vivido mucho tiempo entre Estados Unidos y Ecuador. He trabajado mucho con poblaciones principalmente LGBT en Washington DC, en Nueva York, con mis temas principales de interés, tanto en la cátedra como en la investigación. Y en el activismo han sido las identidades, la pertenencia. Entonces trabajo todo lo que es movilidades, pero movilidades entendidas no solamente como migraciones de territorio, sino también migraciones de cuerpos y su impacto en las personas. ¿Cuál es la diferencia si eres un migrante ecuatoriano, digamos, hetero, que si eres un centroamericano migrante gay o trans, por ejemplo? En ese cruce de fronteras, política pública, el impacto de las políticas migratorias, cómo cambia lo que llamaríamos tu identidad y tu posicionalidad, ¿no es cierto?, en estos cruces. Trabajo ahora actualmente, soy investigadora asociada de Flaxo, soy profesora investigadora en la Universidad de San Francisco y tengo una afiliación con el Centro de Estudios Latinoamericanos en Fordham, en Nueva York, donde trabajo el verano. Entonces, cuando pensamos en género y sexualidades, ¿no es cierto?, ni una persona se puede escapar de su género y de su sexualidad, porque hay un cuerpo que te va a definir como tal. El problema es que, a veces, es decir, aunque estamos cruzados por género y sexualidad, tanto el mundo académico como el mundo de los medios de comunicación, mismo arte, en algunos casos el mismo activismo, se empeña en negar o en categorizar al género y sexualidades como categorías menos importantes que. Entonces, por ejemplo, en la academia, el género y las sexualidades es visto como un área de pensamiento menos importante que la economía o que la ciencia política. Entonces, hay jerarquías dentro de estas áreas de pensamiento que me parece que son importantes trabajarlas. Y los estudios queer, la antropología queer, nos permite tener como esos lentes críticos sobre cómo se jerarquizan las áreas de pensamiento, ¿no? Y por supuesto, otro de los centros de preocupación de mi trabajo es el cómo circula el conocimiento. Porque, ¿qué significa el conocimiento académico versus el conocimiento activista? ¿Quién decide sobre el conocimiento? ¿Qué pasa que la mayoría de escritos académicos están en inglés? ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Quién decide? ¿Cómo quién habla sobre qué? Y ¿quién al decidir quién habla sobre qué, quién decide que ese discurso o ese conocimiento es válido? Entonces, la validez del conocimiento está muy relacionada con una crítica, digamos, que nos permiten los estudios queer. Sabemos que el género y la sexualidad cruzan todas nuestras áreas de vida y las de las personas que conocemos, y entendemos que el ser hombre o mujer, entre comillas, ser hombre o mujer, están asentados sobre una regla que favorece lo que llamamos heterosexualidad. Antes de ir allá, les voy a contar un poquito de los orígenes de lo queer, ¿no es cierto? Porque oímos lo queer y bueno, qué será eso, ¿no? Ahora justo uno de mis estudiantes me decía, ¿pero qué es lo queer? O sea, ¿qué es la traducción? La traducción literal de lo queer sería raro, pero la traducción cotidiana del uso del lenguaje en Estados Unidos sería marica, maricón. Pues tiene una connotación peyorativa que en los 80s un grupo que se llamó ACT UP en Nueva York dijo, voy a dar la vuelta al término, lo voy a trastocar y voy a crear una nueva forma de entender qué significa lo queer. Primero, habían dos postulados. Ampliar un movimiento que en ese tiempo estaba estancado en casi exclusivamente lo gay masculino normado. Lo lésbico aparecía, pero no de la misma fuerza que lo gay masculino. Entonces era romper categorías de clasificación de lo entendido como no heterosexual, pero también dar la vuelta a un término. Entonces el eslogan fue, somos raros o somos maricones, acostúmbrate, aquí estamos. Era poner el foco sobre las personas que leen lo no normado de género como discordante y como raro, en lugar de y quitar el foco sobre las personas que para esos ojos se ven como discordantes de género. Entonces surge de un activismo muy fuerte en Nueva York, que después se convierte en una nueva forma de pensar las categorías identitarias, ¿no es cierto? Que va de la mano con el trabajo que estamos haciendo acá. Después viene una de las jinetas, digamos así, de los estudios queer, que quizás han oído hablar de ella o le han leído, que es Judith Butler, filósofa, ¿no es cierto? Está en la Universidad de Berkeley. Muy posiblemente, ¿no es cierto?, vamos a traerla a Ecuador en algún momento cercano porque quiere venir, sabe el trabajo que estamos haciendo, está interesada, y Judy solo va a los países donde le interesa y donde hay alguna discusión que está pasando, si no, no acepta las invitaciones, ¿no? Recién llegó a México por las mesas de diálogo de una colega de Susana Vargas. Entonces, Judy toma el concepto de este romper categorías identitarias basadas en asunciones sobre cuerpo, género y sexualidad, y los lleva a la academia y se convierte en estudios queer. Vienen con otros teóricos, ¿no? Que si les interesa, con gusto les comparto la información, como Jeffrey Weeks, ¿no es cierto? Es otro de los teóricos, Teresa de Lauretis, Kosofsky, Ev, que empiezan a plantearse una forma de mirar el género que no sea hetero, normada. Porque si se ponen a ver los estudios de género hasta los 90, incluso hasta ahora, sigue siendo bastante heteronormado. O sea, se pensaba como casi exclusivamente en violencias heteros y no tanto en violencias homo. Entonces, esos son los orígenes de la teoría queer, por cierto, en un resumen como muy pequeñito. Entra a la academia en los 90s y empieza a hacer más preguntas que respuestas. Ustedes se ponen a ver la literatura de los estudios queer, hay más preguntas que respuestas, porque las respuestas son muy difusas, bastante vagas y no, e inconclusas. Por ejemplo, preguntan, ¿hasta dónde los estudios queer pueden alcanzar su postulado teórico de interseccionalidad? De estar seguros que nadie, ¿cierto? Por lo menos ningún académico o académica, piense el cuerpo que tiene género y que tiene una sexualidad fuera de un cuerpo que tiene una etnicidad, que tiene una raza, entre comillas, que tiene un estatus migratorio. Entonces la idea es como que no haya ninguna posibilidad de pensar en estas relaciones en conjunto, porque se las ha venido pensando aisladamente. Se ha venido pensando en la etnicidad por acá, la raza por allá, a veces raza y etnicidad, como si fuesen uno solo, que no son lo mismo. El género y la sexualidad colgados en un armador, porque no son tan importantes. Y por eso me parece la propuesta, ¿no es cierto?, de este grupo ideal para justamente mirar cómo operan estos conocimientos del cuerpo y estas marcaciones, como yo les llamo, del cuerpo, cómo están interactuando. Porque dependiendo tu contexto, una va a pesar más que otra, ¿no es cierto? En unos contextos, una lectura de ti sobre ser discordante de género va a ser más fuerte que una lectura de ti sobre ser migrante, dependiendo, ¿no es cierto?, dónde estás. Si estás en España y pareces sudaca, o pareces más trans, o un trans que no es normativo, ¿no es cierto?, un trans que es híbrido, entonces, ¿qué va a pesar? Dependiendo, ¿no es cierto?, desde los estudios queer, la antropología queer, esas marcaciones van a impactar directamente, no solamente la vida de las personas, sino las discusiones que hagamos. Y después, claro, cómo eso se traduce o no en propuestas artísticas, en propuestas de activismo y de transformación social. Para quienes no están familiarizados, porque estoy haciendo unos saltos para llegar a los estudios queer, y estoy haciendo unos saltos en términos de teoría de género, ¿no es cierto?, teoría de sexualidades. Entonces ahí pensaba que uno de esos saltos lo vamos a hacer rápido para concentrarnos en el tema. Es un tema muy complejo porque no puedo aprenderme la teoría. Primero, no hay conceptos como los estudios queer son ABCD, porque van cambiando cada semana, ¿no es cierto? O la mirada de entender lo queer acá, de la de Colombia, de la India, es otra cosa. Además, cómo lo absorben los académicos, los artistas, los activistas, es completamente diferente. No discordante, sino las apropiaciones de lo queer quizás son una de las ventajas mayores que tiene como teoría, que las personas pueden apropiarse, darles la vuelta y darles el significado que sea más potente para ese contexto y para esa necesidad local, ¿no? Es decir, se puede localizar más que lo contrario. Y entonces, cuando pensamos en el cuerpo, hay varios supuestos sobre el género y las sexualidades. Primero, generalmente pensamos en el cuerpo como fijo, como eres hombre o eres mujer. Y se acabó, ¿no es cierto? Y naciste con... Y además, ese hombre y mujer lo definimos generalmente en base a órganos externos e internos, ¿no es cierto? Y generalmente también lo podemos definir por cromosomas o por gónadas, pero ninguno va de la mano. O sea, tus órganos, pensemos en las personas intersexuales nada más, ¿no es cierto? Los órganos, los gónadas, la repartición de cromosomas y tu presentación de género van todas en diferente lugar. Sin embargo, en la clasificación, la sociedad espera una concordancia entre todos estos componentes de un cuerpo. Ahí hay varias formas en las cuales podemos pensar fuera de ese cuerpo, de una manera más o menos rápida, ¿no es cierto? Porque son conversaciones de muchas horas. Y es los hirros de la India, por ejemplo. Si no han escuchado de los hirros de la India, son... Estéticamente se visten como mujeres. El órgano no importa, solo les voy a decir, solo para efectos ilustrativos, pero usualmente se pensaba de ellos como eunucos. pensaba que siempre para ser un Irra tenías que renunciar a tu órgano sexual de hombre, ¿no? Tenías que amputarte un pene a través de un ritual muy extendido bajo el hinduismo. Pero después, conforme avanzaban las investigaciones antropológicas, no todos los Irras tienen un digamos, no todos los Irras tienen que ser amputados su órgano. Entonces no es una relación de órgano, sino se complica más. Los Irras dentro del hinduismo son seres sagrados, son los más cercanos a la divinidad. Entonces antes de que lleguen los ingleses y colonicen, ¿no es cierto?, India, los Irras eran seres sagrados. ¿Qué significaba si eras un ser sagrado? Tienes acceso a tierra, tienes un estatus en la sociedad importante, en todo sentido, espiritual, político, social. Llega la colonia, les parece una aberración, ¿no es cierto? Unos, ¿qué es lo que ve la colonia inglesa? ¿Qué verían la mayoría de personas? Unos hombres vestidos de mujer, ¿no es cierto? Discordancia de género, de una normatividad esperada. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Quitarles la tierra, quitarles sus derechos, ¿no es cierto? Por supuesto, económicos, políticos y sociales, lo que no logran quitarles, porque ustedes saben, las religiones y las espiritualidades son más fuertes, es su estatus sagrado en el hinduismo. Y entonces, algo que las familias, ¿no es cierto?, que siguen el hinduismo, tienen ambivalencia, es que como son seres sagrados, ellos pueden bendecir o maldecir un ritual, tu bautizo o el equivalente, un matrimonio, cualquiera de esos rituales. Entonces, cuando entran a una casa, las familias no los echan, porque todavía hay la idea de que ellos te pueden maldecir o bendecir a tu familia. Y esa es una forma pequeña de ingreso. Y otra forma de ingreso es el trabajo sexual forzado, porque fueron quitados su jerarquía y sus tierras y forzados a tener otro tipo de ingreso. Entonces, el trabajo que hacen los Irras de la India es un trabajo sexual forzado. ¿Cómo entendemos los Irras? Los antropólogos primero decían un tercer género, pero entonces después vienen otros antropólogos, ¿no es cierto?, y dicen, pero si hablamos de un tercer género, estamos diciendo que existen dos géneros y nada más. Y justamente lo que van a decir los estudios queer es que hay al menos 5 o más clasificaciones de género, y ni se diga de sexo, ¿no es cierto? Solo si vamos por división esta corporal, interna y externa, hay demasiada variabilidad en el mundo de cuerpos como para que estos sean clasificados. Pero con Occidente, ¿no es cierto?, siglo XVIII, empezaron las categorías de clasificación antagónicas, binarias, ¿no?, hombre-mujer, heterosexual, homosexual, negro-blanco, todas las que ustedes puedan pensar. Es una forma de categorizar dicotómica que no existía en nuestro territorio, lo que ahora es Ecuador, precolonia. Yeah. Había y todavía hay, ¿no?, una manera más circular desde la filosofía andina de entender las relaciones masculino-femenino, hombre y mujer. Hay bastantes otras comunidades y con gusto les puedo mandar los ejemplos, pero en México están los muxes, que vienen, bueno, están en Juchitán, y ellos vienen de una comunidad indígena. Ellos, voy a usar el que acabo de aprender ahorita en la conferencia, el ellos como neutral, ¿no es cierto? Ni ellos, ni ellas, sino ellos. Y entonces, ellos del Juchitán no han perdido su valor indígena, sagrado, político y económico, sino que son los priostes de las fiestas de la ciudad. Siguen manteniendo un estatus privilegiado, eso no se perdió con la colonización, y siguen teniendo un rol importante a pesar de que, digamos, habría una discordancia de género. Son hombres que adoptan roles de mujeres y que adoptan una presentación de género tradicional de mujeres. Y no les puse, creo, sí tengo fotografías. Entonces, aquí están los muxes de Juchitán. Las familias que tienen hijos muxes se sienten bendecidas, benditas, ¿no? Es un honor tener un muxe. Aquí hay otras fotografías. Estas son fotografías de las comunidades Irras en la India. También, no sé si han escuchado seguramente, ¿no? Los enchaquirados acá en la península de Santa Elena, que también, ¿no es cierto?, como los muses de Juchitán vienen de los Huancavilcas, se han sobrevivido a la colonización y siguen siendo valorados por su comunidad. Y entonces estos ejemplos para pensar que uno más, que me gusta mucho, que quizás también han escuchado, les llamaron dos espíritus, ¿no? Indígenas nativos en el norte de esta América. Y la idea es que no son ni hombres ni mujeres, ni masculinos ni femeninos, pero pueden adoptar roles masculinos que quizás tienen una jerarquía mayor en el contexto de su comunidad indígena. También muy valorados por sus comunidades, pero eso se está perdiendo con la globalización. Cuando la pregunta a los two spirits, a los doble espíritu, es: ¿eres lesbiana? ¿Eres trans? ¿Eres gay? Y ellos dicen: no soy ni lesbiana, ni trans, ni gay, ni bisexual. Soy two spirit. Verdad es como se lo ha venido traduciendo. Y aquí hay otra. Oh, qué pena. Me he cortado la cabeza en el PowerPoint, pero la idea es esa, ¿no? Ok. Y entonces, con estas imágenes y con estos ejemplos, ¿qué era lo que quería llegar? Que las clasificaciones de hombre y mujer, digamos, son limitadas. Femenino, masculino, también para entender la vasta diversidad de posibilidades de los seres humanos en términos de género y sexualidades. Uno, que solamente teniendo estos ejemplos como argumento, ya no podemos hablar de un género, no podemos hablar de un mundo heterosexual. Podemos hablar de un mundo heteronormado, está normado por una idea de heterosexualidad que ustedes ya saben los discursos, ¿no es cierto? Regido por la reproducción, por ejemplo, y ritualizado, como matrimonio, matrimonio hetero. No tendríamos que pelear por un matrimonio igualitario si es que no estaría ritualizada la heteronormatividad por ejemplo, una ley como el matrimonio. No tendríamos que pelear por adopción si no estaría ritualizado, ¿no es cierto?, la heterosexualidad en estos ritos que son normas que se convierten en leyes, ¿no? Hay algunos otros, ¿no? Los Wanatinay en New Guinea, las mujeres de Ikun en África, indígenas Kaska, bueno, hay muchos más ejemplos de los que ustedes puedan imaginarse, que lo que muestran es, bueno, no solamente como los Irras, Muxes, Enchaquirados, Two Spirit, sino que también hay otra distribución de roles, varias asunciones, ¿no? Que están en la academia, es decir, las personas que citan la arqueología siguen citando esos estudios, muchos de ellos, que la división de roles y el femenino, masculino, hombre, mujer y con todo el paquete que eso le acompaña, viene desde la prehistoria, donde los hombres han sido tradicionalmente cazadores, las mujeres han sido tradicionalmente recolectoras. Y eso en la arqueología contemporánea está completamente confrontado. Es un mito absoluto. Hay demasiados ejemplos de mujeres cazadoras, hombres recolectores, mujeres cazadoras y recolectores, que no tienen nada que ver con su tamaño, ¿no? Sino con cómo fueron entrenadas para aprender a cazar desde muy pequeñas. Por darles un ejemplo, ¿no? Les digo, hay demasiados ejemplos. Hay otra comunidad en la frontera con el Tíbet, las mujeres, les voy a decir el nombre, que no hay una palabra en su idioma para padre, porque su configuración de unidades, digamos, familiares, es otra. Entonces las mujeres pueden tener varias parejas sexuales, son ellas quienes deciden, y los hombres más bien están puertas para afuera, viven en otro lugar. Y las que manejan la economía, las decisiones políticas, sociales, son las mujeres. Y quienes tienen el conocimiento son las mujeres. Cuando tenemos ejemplos en el mundo de algo que confronta lo que ustedes conocen, cómo ustedes crecieron, sus entendimientos, ya no podemos seguir manteniendo esa idea, porque se nos hace, el argumento se cae, el argumento se hace agua. Solamente con un ejemplo de una comunidad en el mundo que ya no opera como ustedes pensaban, como nosotros pensábamos que opera el mundo. Entonces, este preámbulo, ¿no? Importante, es para pensar el género y la sexualidad más allá del cuerpo. Porque si seguimos estancados en que es el cuerpo el que dictamina el género y las sexualidades, vamos a seguir estancados en, depende qué órgano tengo, va a ser mi deseo, va a ser mi práctica sexual, va a ser mi identidad y va a ser práctica de ser identidad y mi socialización, digamos, mi, no sé, la pareja con la que vivo. También hay el peligro de que si seguimos estancados en pensar el cuerpo como inmutable, hay el peligro de, por ejemplo, transformistas, personas transformistas, transgénero, transexuales, que al recorrer su cuerpo hacia el otro género, ¿no es cierto?, haya una expectativa societal, que la hay, de que su amor, su deseo sea heteronormal. Entonces hay un recorrido hacia el otro género y una expectativa de un amor o una relación heteronormada. El diagnóstico de disforia de género es un buen ejemplo para eso. Las mismas leyes como mi género y mi cédula, ¿no es cierto? Que ahora hay una lucha actual en Ecuador para fijar, digamos, cómo se va a vigilar. O sea, se está tratando de que la lucha no vigile tu cuerpo para darte el derecho a un género en tu cédula. En los únicos países que no hacen eso son Argentina y Dinamarca, que veníamos conversando con Falco. En Argentina tú cambias tu género desde tu partida de nacimiento. En Dinamarca también. Es decir, no hay esta división de género como constructo social y sexo como tu cuerpo inmutable. Otro ejemplo que también nos permite estar como relativamente rápido, ¿no? Porque esto es un tema bastante complejo. Complejo no a nivel teórico, ustedes ven. Es complejo porque tiene que pasar por mi filtro de entendimiento del mundo, del género, para después pasar a la teoría. Entonces, primero tiene que pasar por qué es lo que yo entiendo por género y sexualidad, para después ir digiriendo cómo puede funcionar de otra manera. Entonces eso no va a pasar ahora, ¿no? Va a pasar conforme ustedes siguen pensando en lo que hemos trabajado ahora. Para la mayoría. Semenya, ¿han oído de ella? De Semenya. Semenya es esta atleta africana. Hace, en las últimas Olimpiadas, que creo que son 3 años, probablemente. Entonces, de repente Semenya, una mujer, digamos, crecida como mujer, con un nombre de mujer, africana como mujer, rompe todo el récord de la atleta más veloz del mundo. Entonces el Comité Olímpico dice, no es posible que un cuerpo de una mujer rompa el récord de la mayor velocidad. Como eso no es posible, le someten a pruebas de sexo género, que ya estaban prohibidas, porque ya hicieron ese examen en España y ya era ilegal. Lo hicieron de todas maneras, por supuesto, ¿no es cierto? Pues le hicieron exámenes de género. ¿Qué es un examen de género? Les pregunto yo. ¿Cómo hacen un examen de género? Si ustedes fueran los del comité, ¿qué van a medir? O sea, como ¿qué cosas medirían de género? ¿Cómo se viste? Su presentación de género es como yo me he visto, ¿no? ¿Si creció como una niña? Si nació con vagina, ¿no es cierto? Pero entonces ella tenía todo eso. Le entrevistaron a la abuelita del África que dijo, yo le crecí como una niña. Entonces una niña, nació como una niña, tiene vagina. Es una mujer. Pero no estaban convencidos, porque ¿cómo puede ser una mujer más veloz que un cuerpo de una mujer, ojo, más veloz que un cuerpo de un hombre? Y encuentran que su nivel de testosterona era un poco mayor que el estándar de una mujer, digamos. Y entonces les pregunto, ¿el nivel de testosterona más grande te hace, a Semenya le hace hombre? O sea, ¿Semenya tendría que cambiarse de nombre, cambiarse de género y empezar a ser hombre por su nivel de testosterona? Probablemente van a estar de acuerdo conmigo que no, ¿no es cierto? Pasó un año de discusiones, revueltas, mucho activismo alrededor del mundo por este caso, y el Comité Olímpico tuvo que devolver a Semenya sus medallas. y declararle a la mujer, el cuerpo de mujer más veloz del mundo. Entonces, lo que hacen los estudios queer es ponernos a pensar críticamente en cómo se ha venido entendiendo, viviendo, definiendo el cuerpo, el género, las sexualidades y el impacto en tu vida misma, ¿no? Y nuevamente la relación directa del género con estos cuerpos. Entonces, como para ir recapitulando, ¿no es cierto? Lo queer funciona como desde los estudios queer hay una diferencia que hacemos. Lo queer no es lo mismo que los estudios queer o que la teoría queer, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es si hablamos desde un marco de estudios queer, tenemos un marco teórico, ¿no es cierto? Tenemos líneas específicas, tenemos un paradigma de pensamiento, que si hablamos de lo queer ya en las bases. ¿Se puede teorizar lo queer en las bases? Algo que la academia confronta es que los estudios queer sean quienes deciden qué es queer y qué es no. Sería lo más absurdo. Se lo hace, por supuesto, en algún lugar del mundo, pero no es la función de los estudios queer decidir qué es lo queer y no, sino mirar, ¿no es cierto?, cómo romper esa heteronormatividad de los estudios de género e incluso de los estudios de sexualidades. Porque a veces lo LGBT, ¿no es cierto?, puede ser muy categórico. Empezó como una identidad política reivindicativa de lo lésbico es ABCDE. Te sales de eso ya, ¿no es cierto?, eres menos lesbiana. Lo gay es, lo trans es. Los estudios queer y la antropología te permiten, o digamos, te dan ciertas herramientas teóricas para pensar fuera de esa caja. En su genealogía sobre lo queer, por ejemplo, con Lauretti, Sedgwick y Butler, hablan de... es importante cuestionar las formas en que adoptamos nuestros géneros y sexualidades, que podría ser un ejercicio interesante, ¿no es cierto?, con estas herramientas. Esos significados que les atribuimos y las prácticas institucionales que contribuyen a la formación de subjetividades. Entonces, lo queer es un argumento, es una acción, es un marco teórico, es una metodología, es una visión para crear arte y activismo, y no lo usamos como identidad. Es decir, algo que sí es importante teóricamente es que lo queer no es una letra más a lo LGBT y la Q. No, es una identidad, es un postulado anti-identitario. Busca que no te identifiques, en realidad, sino que al no identificarte, confrontes la manera en la que se han articulado entendimientos de este cuerpo con el género, con los órganos, con las sexualidades. Y ahí, por supuesto, el trabajo que hacen acá nuestros compañeros del Patrick Queer habla justamente, más allá de que sea queer o no, ¿no es cierto?, que eso ustedes lo deciden, habla de romper las categorías sobre las que se ha venido pensando el cuerpo. Y esos rompimientos, ¿no es cierto?, desde el arte son importantísimos. Hay varios escritos, yo todo esto les voy a compartir para que ustedes lo lean ya con más tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, lo queer también nos permite mirar críticamente a categorías como lo gay, ¿no es cierto? Y nos permite además pensar en no solamente heteronormatividades, que es la manera en la que se norma la heterosexualidad, ¿no es cierto?, como los ejemplos que les había dado, sino en homonormatividades, porque lo homo también se norma o se vuelve a normar, ¿no es cierto? Entonces, lo queer ha permitido, digamos, pensar en normativas homo también. Las jerarquías que hay entre, ¿no es cierto?, las diferentes formas en las que toma el cuerpo y las identidades, no es que se desvanecen desde lo queer o los estudios queer, sino que pueden ser miradas con un lente más crítico. y nunca están terminadas. Es decir, es un proceso que siempre está en construcción, sujeto a debate y sujeto a confrontación. Y eso es, generalmente los estudios académicos no hacen eso, sino que te dan respuestas finales, ¿no? O absolutas a problemas sociales. Y los estudios queer sí, más bien invitan al cuestionamiento, a la crítica, a deshacer para volver a hacer estos postulados. Quizás dos cosas más, así que estamos contra el tiempo, es enseñarles las fotos del Edu Carrera, que quizás ya le han visto con Alta Vera, ¿no es cierto? Entonces bueno, les voy a pasar, hay un artículo que trabajamos con colegas que han estado en Ecuador, para ustedes que estuvieron en el primer coloquio queer o en el Queer in Paradigms, ¿no es cierto? Salvador Vidal Ortiz estuvo acá, no estuvo Fernando Serrano, pero con ellos hemos venido pensando como entre territorios, cómo funciona este tema. Entonces, ¿cómo funciona en Puerto Rico? ¿Cómo funciona en Estados Unidos? ¿Cómo funciona en Colombia? Justamente para que no haya ninguna manera en la que una forma de entender se acomode, ¿no? Sino siempre estar mirando críticamente a otras geografías. Y en ese artículo que se llama Resignificaciones de lo Queer, yo hablo de uno de los trabajos, uno de los artistas que logré entrevistar para ese artículo, que es Eduardo Carrera. No sé si han visto esta serie. Hay algunas otras fotos. ¿Vuelvo a la foto? Ah, perfecto. Genial. Déjame ver las del agua. Ok. Entonces, lo que hizo el Edu, ¿no es cierto que él llamó este como una acción que está enmarcada dentro de lo queer? Es pensar en históricamente. ¿Se acuerdan cuando, o quizás no sabían, cuando las personas trans, la policía a la medianoche les lanzaba al lago de la Carolina o al de la Alameda en el frío de Quito como una forma de castigo por ser trans? Y esto pasaba en 80, más o menos, ¿no? Según la historia que tenemos oral. Y entonces Edu Carrera retoma eso y hace una acción y él se lanza, ya no me acuerdo cuál río, la verdad. Pero él se viste como trans, ¿no es cierto?, en una boya y se lanza al río para recordar esa historia de violencia policial contra las trans. Por hacer esta conexión, ¿no es cierto?, dado el contexto, el marco en el que estamos trabajando entre ya lo queer y prácticas artísticas. En mi computadora, pero no lo grabé, está el trabajo, por ejemplo, de Solar, el guayaquileño, pintor. Podríamos decir que su trabajo bordea en lo queer, a pesar de que, como sabemos, si ustedes toman su libro, ¿no? Los archivos del archivo donde él habla de su deseo y su amor homosexual, desapareció, ¿no es cierto?, cuando estaba Pilar Estrada recopilando toda la información para el libro. Y su familia niega completamente su homosexualidad. Es una marca en su familia. Sin embargo, él, su pintura, es muy queer, porque no es una pintura únicamente gay. Él no pinta cuerpos de hombres gays desnudos, como hacen otros artistas, y por supuesto, genial, sino que él está jugando con estas imágenes de lo gay y estéticas, ¿no es cierto?, de la playa. Tiene una muy fuerte, ¿no?, con un corazón. Sí. Sí, Como más bien la gracias, última, porque no soy artista. como esa historia bíblica que Jesús convierte el agua en vino, no sé qué, quién lo retrata, que eso es queer, ¿no? Sí, exactamente, sí. Y ustedes, ¿no es cierto?, quienes están en el mundo del arte, más bien me pueden ayudar como a pensar, ¿no? En siete cuáles son, exacto, las sí del museo travesti del Perú. Maravilloso. Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? En Chile está Felipe Beltrán también haciendo un trabajo magnífico. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Hay otro que les traje, pero no lo grabé a este flash, pero les puedo mandar, que es un artista queer musulmán que está haciendo, hizo una exposición recientemente en Nueva York, donde hace una intersección entre qué significa ser queer musulmán y hombre, ¿se imaginan? Entonces da la vuelta a ese Islam como súper heteronormado y lo hace con una estética además muy, muy poderosa. Entonces hay muchas formas en las que el arte, ¿no es cierto?, puede usar estos postulados para pensar más allá, ¿no es cierto?, de, digamos, de estas cajas, si queremos llamarles, de categorías. Entonces, yo trabajo desde el género y las sexualidades hacia la racialización, ¿no es cierto?, de los cuerpos, etnicidad, estatus migrante y otros, porque me parece que se ha hecho demasiado a la inversa. Hemos puesto todo el enfoque en lo étnico y lo racial, pensando que esos cuerpos marcados por una etnicidad y raza son, no están marcados sexualmente, cuando hay muchas marcaciones, desde las asexuales, ¿no es cierto?, hasta las hipersexuales, como las mujeres afrocolombianas, por decirlo, ¿no? Ahí tienen una marcación nacional y una marcación étnica racial. Y lo que nos permite en los estudios queer, nos permite mucho más, por supuesto tiene muchos límites, como cualquier teoría. Lo interesante es que en la academia en general no se cuestiona, por ejemplo, que solo citemos a los filósofos en la academia ecuatoriana o Foucault es francés, o sea, más francés que Foucault, porque nadie, pero se critica que traigamos una forma de pensar el cuerpo, el género y las sexualidades como los estudios queer, como si fueran además únicamente de una geografía, como si le pertenecería al norte porque nació en el norte, ¿no? Y yo estoy completamente en contra de esa manera de pensar, porque primero es dejar sin tocar teorías que podrían tener otra forma en nuestras latitudes, y segundo es cómo así eso no vale, pero sí Foucault, sí Bourdieu, o sea, sí todos los demás, ¿no? Vengan, pero si es estudios queer y sexualidades, ay, sí, no, que no venga del norte, ¿no? Entonces vuelvo con esto y voy cerrando a ese ejemplo inicial de cómo circula el conocimiento, quién valida el conocimiento, cómo se jerarquiza un conocimiento sobre el cuerpo, y algo principal para, me parece, para este trabajo que estamos haciendo en conjunto, las marcaciones del cuerpo. Entonces, cómo el cuerpo está marcado jerárquicamente y cómo esas marcaciones siempre van a estar interrelacionadas. Una última imagen que les dejo como para seguir pensando esta interculturalidad, porque algo que también podemos hacer desde un marco de los estudios queer es pensar la interculturalidad desde lo queer, porque la interculturalidad, como decían, ¿no es cierto?, en la última charla que no logré estar por viaje, sino en la anterior, es que no solamente la interculturalidad tiene que ser indígena, ¿no es cierto?, pero ha sido entendida o es imaginada como intercultural indígena, cuando la interculturalidad está hablando de una diversidad de todo tipo. Y los estudios queer abogan por dar herramientas a través de las cuales podamos pensar las diversidades. La imagen siguiente que les dejo, y de ahí solamente tengo una invitación más para hacerles, aprovechando porque es el tema, es siglo previo al siglo XVIII. Siglo XVIII, anatomistas, ¿no? Los anatomistas eran los doctores después, ¿no es cierto? Como el Da Vinci era anatomista y era doctor. Los anatomistas dibujaban los cuerpos que estaban ahí en las mesas, ¿no? De dibujo. Si ustedes ven los archivos de los cuerpos que ellos dibujaban, que es un trabajo que hace el historiador Tomás Lacure, ustedes van a ver que los dibujos de Lacure eran iguales para cuerpos de mujeres y cuerpos de hombres, ¿no es cierto? Entonces, cuando él descubre estos archivos, dice, ¡ey! Como, ¿cómo puede dibujar lo mismo si lo que está ahí en la mesa no es lo mismo? Bueno, como no había la diferenciación categórica de el sexo por género, no se pensaba en una diferencia sexual, hombre, mujer, masculino y femenino. Y entonces, como se pensaba, era que las mujeres teníamos un pene invertido. Entonces, por eso, si ustedes ven los dibujos, que les puedo enseñar, los tengo en mi compu, ustedes ven los dibujos de las anatomistas, son iguales, porque el uno era externo y el otro era externo. La diferencia, de acuerdo a la Cure y a este trabajo de archivo, la diferencia de los sexos empieza en, como todo, ¿no es cierto?, la construcción de la homosexualidad punitiva, fines del siglo XVIII. Para los temas que estamos trabajando, ese siglo, finales del XVIII, principios del XIX, es clave para entender todo lo que pensamos en la actualidad. Entonces, marca una diferenciación de sexo. ¿Cuál es el problema de eso? No habría ningún problema, o sea, más allá de que ustedes que piensen, hay dos paradigmas. Uno, que somos bien parecidos, o sea, somos humanos, y las diferencias entre hombres y mujeres en términos de distribución de órganos y demás, como bien pequeña, mínima. La capacidad de reproducir, por supuesto, una grande. Y hay otro paradigma que dice que no, que somos bien diferentes. Entonces, no importa por cuál ustedes se decidan ir. Lo importante es saber que en ese siglo, finales del siglo XVIII, principios del XIX, es a esos órganos a los que se les asigna representaciones. Todas las que conocemos. Pasivo, activo, sumiso, bueno para las matemáticas, bueno para la literatura, no bueno para jugar fútbol. Todos los imaginarios estereotipos que ustedes pueden pensar sobre género vienen de esa asignación jerárquica a órganos. ¿Cuáles específicamente? Vaginas, ¿no es cierto? Y penes. Y con esa imagen y con las que hemos venido trabajando, ¿no es cierto? Cierro para invitarles a... Les voy a mandar igual. Les voy a mandar... pero les hago la invitación personalizada ya que les veo. En el 3 de marzo a las 5 y media, y es un viaje, pero puede ser un viaje agradable. Como allá, a 300 metros menos, clima calientito, vamos a lanzar el libro que se llama Trastocando Narrativas Queer de la Modernidad. Es un libro que tiene mucho peso simbólico, porque lo trabajamos con Manuela Pic, que quizás ustedes han oído, la conocen, fue deportada, no va a poder regresar en esta presidencia. Y entonces Manuela va a estar proyectada en la pared, ¿no es cierto? Va a intervenir. Y también está Marcelo Aguirre, ¿no es cierto? Con quien, y Ana María Garzón, con quien trabajamos la muestra que recoge el libro en la conferencia del Queer in Paradigms, que quizás algunos de ustedes estuvieron en Arte Actual y vieron el trabajo de Carlos Mota, no lo mencioné, pero es otro trabajo que está contemplado bajo un marco de estudios queer. El trabajo de Sanel Mujoli, ¿no? Esta fotógrafa sudafricana maravillosa que trabaja fotografía de mujeres post-apartheid con una estética masculina. Es decir, hay mucho para seguir pensando. También está, es la primera vez que tenemos un artículo escrito por Elizabeth, por la Eli Vázquez, sobre mi género y mi cédula. Eli Vázquez va a estar también. Entonces es un momento como de júbilo para las comunidades LGBT, quienes trabajamos, pertenecemos a ellas, como para todas las comunidades que están interesadas en temas sobre Estado-Nación, progreso, modernidad, cómo se está pensando esos temas. Van a ver que les voy a contar de una vez, no sea secreto, por si acaso no pueden llegar, pero la primera vez que logramos hacer un libro en inglés y en español, que es muy difícil en el contexto académico, y la introducción está en Spanglish, está escrita en Spanglish. Y nos tocó mucha negociación con la editorial, que es de Inglaterra, y nos costó a la marca algunos sellos académicos de conocimiento, ¿no es cierto?, real. Y decidimos que era más importante, ¿no es cierto?, lo que queríamos hacer con el libro, que tenga lo más cercano a lo que hicimos en el Congreso, y perder ese reconocimiento, si se quiere, más académico. Entonces, bueno, por todas esas razones sería fabuloso si nos pueden acompañar es Salón Azul, Universidad de San Francisco, 5:30, el 3 de marzo. El libro va a estar ahí, algunos para distribución, otros para la venta a la tercera parte de lo que cuesta en Intel, por supuesto, que es un precio más que prohibitivo. Así que eso, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Continuamos. Y sí, no sé si tenemos tiempo. Preguntas, me imagino que hay miles, comentarios. Sí. ¿Sabes? Yo, lo que estábamos pensando y cómo hemos estado como funcionando las otras veces es, terminamos las intervenciones y después como conversamos. Genial. Gracias. Nuestras queridas pachas, bellísimas, maravillosas. Van a podemos proyectar desde aquí. Sí, sí. Gracias, mi querida. Cantó. Entonces, ¿cómo le pasamos? Digamos, tal vez este es el que hay que pasar. Ah, sí, la concha. Es que no tenemos... ¿Tienes el adaptador? No. Bueno. ¿Se puedes poner en presentación acá? No, es que no es una presentación, es archivos que tenemos. Pues podemos hacer una carpeta y copiar los script, los archivos. Sí, sí, sí. Para poner el proyecto aquí. Sí. Pensé que ibas a hacer esto. ¿Cuál es el pueblo que eres? Sí. Sin analizar. Igual eso solamente para, o sea, complementar, ¿no? Bueno, entonces, babies, cariños y cariñas y cariñes, pues yo soy la Mota. Y la coca, y pues somos Coca y Mota. Y pues nosotros somos parte de lo que es la Pacha Queer, que es básicamente un proyecto que viene ya de hace más de 3 años, pues existiendo físicamente aquí en Quito, y digamos utópicamente creo que desde siempre en nuestras cabezas. La Pacha Queer es, digamos, más allá de un espacio físico, como les decía, es en sí una idea que nosotras quisimos hacer eco, digamos, o hacer realidad, no sé si realidad, pero digamos como hacer eco más bien. Estas ideas que teníamos en la cabeza de la falta de espacios, de la falta de apoyo colectivo, de la falta de comunidad artística también, que tal vez fue... como decía, y también tomo un poco lo que decía María Amelia, también desde donde estamos nosotras posicionadas también, ¿no? O sea, hablando también desde nuestra propia experiencia y desde mi propia experiencia en este caso, digamos, que estoy con la palabra, sobre lo que fue esto de la Pacha Queer. Entonces, en realidad, fue esta como carencia de comunidad artística que yo encontré hace 3 años de aquí en Quito. Esta como negación de espacios para prácticas artísticas, no sé si subversivas, porque bueno, subversivas es como la etiqueta, pero realmente cuestionadoras o cuestionantes, específicamente de los sistemas políticos estatales, ¿no? o de políticas públicas. Y bueno, por ahí pasa, por ahí va el trabajo, y pues a partir de esta como necesidad personal de espacio, nace la Pacha. Entonces la Pacha es un espacio doméstico que iniciamos en casa, en nuestra casa donde vivimos, hace 3 años en la Floresta inicialmente, y que bueno, que fue realmente esta invitación de no necesitar tener un aval o un permiso de un Ministerio de Cultura o de Educación, que no necesitamos un aval ni un permiso siquiera social, digamos, de existir o de ser o de estar, sino que simplemente fue una gana o un interés de hacerlo, de llevar a cabo, de abrir las puertas de la casa, de hacer un evento en internet y de invitar a la gente que se quiera sumar a expresarse como quiera. en las prácticas artísticas que quiera. Tampoco hay como un lineamiento en la Pacha sobre lo que se hace, lo que se dice. Todo y todas y todes son bienvenidas y bienvenidas. De hecho, eso es, creo, el espíritu del espacio, que haya siempre chance o que haya siempre oportunidad de intercambio, de propuestas, de diálogos. Y pues bueno, esa es la Pacha, esas somos nosotras. Bueno, yo soy performer, he devenido en performer, pues he estado como un poco involucrado, involucrada en todo, en varios, no sé, en varias prácticas artísticas, por decirlo así, de alguna manera, digamos, pintura, escultura, danza, música, canto, hasta devenir en performance, que es lo que hacemos últimamente. Parte de esto de las performances, y bueno, que es como un poco lo que queríamos entrelazar con este tema que vamos a hablar hoy, que es este tema de la interculturalidad y de la intersexualidad, que más allá de aclaraciones, creo que después, porque aparte no somos académicas, también eso es bien importante, somos más bien prácticas, no sé, orgánicas, creo que resultados de este laboratorio social, natural, universal, cósmico, y más allá de académicas, ¿no? Entonces, para nosotras, como un poco este encuentro que estamos teniendo ahora, esta invitación también que nos hace la Dani con su proyecto y todo esto, es justamente una oportunidad más bien para aprender o para compartir estos como conocimientos más desde la academia, ¿no? O sea, que vienen o que provienen también o que se proponen desde la academia. Entonces, cuando entramos a este asunto de elucubrar un poco esto de la interculturalidad e intersexualidad, creo que nos quedamos con más dudas que certezas. O sea, creo que cuando empiezas a investigar, de hecho, creo que por eso es que yo me he alejado como personalmente de la academia así radicalmente, digamos. Creo, bueno, en realidad en mi vida no he leído ni El Principito. Y no es algo, digamos, que para mí sea como ni más ni menos, ni bien ni mal, sino que creo que responde un poco también a mi forma de ser, en un sentido de experimentar, que me gusta más siempre experimentar y tal vez, digamos, aprender y ser de la experiencia más que de la teoría. Entonces, por ahí va también mi camino, y ahora que hemos entrado a eso, entonces es como realmente un mundo de incertidumbres. O sea, en realidad, entre más vamos investigando sobre qué significa esta palabra, qué concepto viene, de dónde viene, cuál es el sentido que se le da, creo que vamos a terminar de hacer un semestre entero y no vamos a terminar de entender realmente qué es esto de la interculturalidad y de la intersexualidad. Ahora, hay ciertas cosas, digamos, como de base, que por ejemplo nos parece bien interesante en el tema de la De cómo nace esto, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta situación de preguntarnos ahora qué es esto de lo inter? Y creemos que ahí es la parte importante, porque viene de esta división de la unidad. Entonces, inicialmente, para poder hablar de una inter, necesitamos tener dos polos. Entonces, necesitamos dividirnos entre hombres y mujeres para poder hablar de intersexualidad, que es lo que sucede en el medio, entre, digamos, de esta cosmovisión binaria determinada, ¿no?, de hombre y mujer. Y de igual forma se traslada a la cultura. Entonces, de igual forma tenemos que tener como dos sujetos o dos objetos o dos formas que tienen que estar determinadas como cultura para, dentro de estas interacciones que se den entre estos dos polos, igual poder hablar o poder, no sé, notar procesos de interculturalidad, como se los conoce, ¿no? Entonces, para nosotras aquí está, digamos, como el meollo del asunto. O sea, partiendo desde aquí, de que para nosotras el tema esta de la división binaria es un pensamiento, ¿cómo diría? Un pensamiento, no sé si antihumano, no sé cómo nombrarlo, pero digamos, para nosotras es como un pensamiento que va en contra de la naturaleza propia del ser humano. O sea, la división binaria polarizada nos encontramos que es una práctica o es una serie de conceptos o de determinaciones que afectan al desarrollo del ser humano y de las seres humanas, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esto, anotamos como ciertas cosas muy interesantes, que es, bueno, primero el tema de la división, ¿no? De por qué estamos dividiendo primero. O sea, por qué estamos aceptando, de hecho, de que existe solamente dos posibilidades de ser, que son hombre y mujer, y por qué estamos aceptando, de hecho, que pertenecemos del otro lado a una cultura específica. O sea, ¿qué nos hace a nosotras o qué conjunto de cosas nos hace... nos da la certeza de decirnos, sí, yo pertenezco a tal cultura, o yo soy de tal cultura, o yo soy de tal sexo, ¿no? En el tema de la sexualidad. Sino que más bien vamos más allá de la determinación colectiva a una autodeterminación o a un autodescubrimiento individual. Entonces, a partir de esta individualidad, no crear la colectividad, sino intercambiar en colectividad. Entonces, de tal modo que para nosotras, pienso que es como en nuestra cosmovisión, digamos, si lo podemos decir así, ya inexistente este pensamiento de división. Por tanto, el tema de la interculturalidad para nosotros responde únicamente al sistema de consumo, que lo que pretende es justamente pues, homogeneizar de algún modo los procesos que se dan entre los grupos, entre diferentes grupos o comunidades o colectivas, porque bueno, también hay que entender que la colectiva, como nosotras que somos, digamos, en la urbanidad, colectivos y colectivas de gente de artistas, de gente de activistas, de qué sé yo, también son comunidades, también dentro de este pensamiento, ¿no?, de grupo. Digamos, no solamente refiriéndonos a la situación, digamos, étnica o, no sé, de la cultura, qué sé yo, de 1000 años que está todavía conservada, sino también nosotras como parte de una contemporaneidad, digamos, o de una situación actual donde también estamos haciendo nuestras propias, o construyendo y destruyendo a la vez nuestras propias identidades. Entonces, el tema de la cultura para nosotras es eso, o sea, es un encasillamiento donde se nos dice que pertenecemos a tal grupo para poder determinarnos y una vez que estemos determinadas de encontrar nuestro valor para poder ser comercializadas en este sistema de consumo. ¿Y de qué forma podemos comercializar todos estos valores que tenemos como no solamente, digamos que son impuestos no solamente desde la colectividad? Es decir, que cuando crecíamos, digamos, se nos hacía creer que sí, la cultura ecuatoriana es una cultura, es la, no sé, la cultura ecuatoriana, por ejemplo, cuando yo era chica, por ejemplo, la cultura ecuatoriana que siempre, no sé, que siempre dice Dios le pague cuando recibe algo, una cultura que es igual sumisa, una cultura, y bueno, ciertas como características, digamos, que directa o indirectamente se nos ha ido llenando en esta como idea de cultura. Entonces, para nosotras ha sido un proceso, creo, el mismo hecho que, bueno, como decía también la María Amelia, que ya no solamente es el tema de hablar de género, de sexualidad, que se lo ha venido hablando igual en forma separada, digamos, como si fuéramos, igual como si nuestros procesos fueran separados, que no lo son. Nosotros creo que tenemos un proceso diario, ¿no? O sea, del aquí, de la ahora, donde involucramos todo lo que somos, nuestra sexualidad, nuestra cultura, por decirlo así, nuestras, bueno, que más que cultura, digamos, yo diría nuestras prácticas, nuestras micropolíticas, nuestras formas de hacer nuestra vida, de presentarnos en la vida y de interactuar con las demás personas en el entorno de esta vida. Entonces, para nosotras es un poco el tema de la cultura, es como ya una situación que debería, pensamos, trascender tal vez a una situación que no necesariamente determine a un grupo social como si fueran, no sé, como si fuera un solo color, como si representaran un color o una bandera o un sello, sino más bien lo contrario, cómo estos integrantes de estos grupos se sienten frente a estos colores que se les impone o que se nos impone. Entonces, ahí viene la ruptura, porque en el tema de la interculturalidad, por ejemplo, lo que se propone, o lo que, bueno, se propone en las letras, en el texto, o en lo que hemos logrado leer, es básicamente como esta, como una especie de plataforma donde más o menos podamos conversar, y donde más o menos, digamos, podamos como vivir en paz, ¿no? Siendo igual diferentes, o sea, siendo como de grupos diferentes, cómo podemos nuestras diferencias sacar como lo mejor que tenemos para que en esta como mejor producto que nosotros tenemos se pueda empatar con otros grupos y podamos como convivir en este mundo. Entonces, para nosotras esa es la práctica del consumo y del capital directamente, porque básicamente estamos proponiendo pues evidentemente primero una venta de como estos valores o estas características, que igual quién determina qué, o sea, qué es más valioso que qué, quién es más, quién tiene más, no sé, quién tiene más rasgos culturales, étnicos, qué sé yo, que quién otro, ¿no? Partiendo desde la idea que decía antes de la individualidad y no desde la colectiva, porque en colectiva pasamos como un poco a veces desapercibidas. Entonces el tema es como la individualidad y cómo nosotros nos sentimos ante esto. Digamos, como si yo nací en un grupo, por ejemplo, como el que nací, en un grupo heteronormado, católico, mestizo, conservador, curuchupa. ¿Cómo yo, perteneciendo a este grupo, haber naciendo en este grupo, igual no me siento identificado con estas características que este grupo me está ya dando desde el nacimiento? Entonces, de tal modo, yo hago una disidencia, por decirlo así, o nosotros hacemos una disidencia de estas características culturales, ¿no? O identitarias que se nos da desde el nacimiento. Entonces, para nosotras, este proceso de haber hecho la Pachacuir y el hecho también de lo que somos en sí como personas, digamos, es justamente el resultado de esta disidencia, de esta sacarnos, pues, la máscara o el traje cultural, de sentirnos también ecuatorianas. Muchas veces también nos dicen, pero ustedes el cachate, no sé qué, o sea, qué onda, por qué no, nos decía una amiga, por qué no hablas como quiteño, digamos, vos eres quiteño y por qué yo tengo amigos quiteños, y es como, me siento realmente ofendida por eso, porque me parece que yo adopto la forma de hablar que quiera, o sea, y si quiero hablar con la L, con la R, con la Z, con como sea, va a ser mi soberanía, como mi decisión, mi autonomía sobre mi lenguaje, sobre mi palabra, sobre mi forma de interactuar, que no está determinada por mi localidad, que eso también es otra cosa que la cultura abarca, que no está determinada por mi localidad, ni por las personas que me rodean, ni por el origen de procedencia, ¿no? Sino más bien que yo las he retomado o he recuperado para poder formular, replantear y creo que continuar en esta búsqueda interminable, realmente me parece este punto, de identidad, que creo que en algún punto, de hecho, deberíamos más bien como descansar un poco, soltar como el peso de estas búsquedas que son un poco frustrantes, creo, y que a veces es como este vicio, como un vicio, digamos, de esta búsqueda, ¿no?, que se nos impone. Entonces yo creo que de igual forma que pasa en las diversidades sexuales, de igual forma pasa en las diversidades culturales, igual volviendo a tomar este tema cultural solo para entendernos mejor, ¿no? De igual forma pasa en todo este mundo de diversidades que no está determinado, que no se llega a determinar y que no está determinado de hecho. Entonces, ¿cómo yo me siento también si estoy con el cabello largo y de repente, bueno, tal vez la cultura o la comunidad me dice que esa es la forma, pero tal vez yo no tengo esa idea? Entonces, ¿cómo vamos lidiando con todas estas cosas y cómo vamos también decidiendo y cómo vamos emancipándonos de estas especies también de mallas cuadriculadas que nos encierran a nuestras propias experiencias? Es decir, o sea, que no nos permiten también experimentar otra forma. Tal vez la forma de toda la vida ha sido nunca pintarme las uñas, pero ahora las pinto no necesariamente por una situación como de feminizarme o de feminizarnos o utilizar maquillaje o ni siquiera utilizar el artículo la o feminizar nuestros artículos y nuestras palabras en un sentido de irnos hacia femeninos ni masculinos o masculinas ni femeninas, sino en un proceso más bien de ruptura de todo esto, de poder decidir, bueno, yo ahora me voy a empezar a hablar de femenina solo por jugar con la palabra, no porque realmente quiero llegar a la casa y cambiarme de nombre, bueno, que ya lo he hecho y ahora soy Mota, pero en realidad más allá de eso, claro, porque digamos, igual todo deviene finalmente, ¿no? O sea, todo va de igual en la vida, deviniendo a diferentes formas y cosas y conceptos, pero en general es de eso, o sea, y para nosotros un poco como la idea que queríamos compartir en función de estos temas era eso, como cómo podemos cuestionar esta posición que tenemos frente a cultura, quién nos ha dado, quién habla de esto, por qué nos hacemos pensantes de que tenemos esta cultura y por qué defendemos esta situación cultural cuando tal vez la cultura a la que pertenezco es una cultura machista, que tal vez está cuidando la pacha y no sé qué, y sí, tiene otros procesos también bien bacanes, pero tal vez esa cultura es demasiado machista y estoy viendo que están oprimiendo a mi madre, o estoy viendo que están oprimiendo a mujeres en general, ¿sí? Independientemente de este lazo afectivo, ¿no? Familiar, pero a personas en general. Entonces, ¿cómo yo también tomo posición o cómo también yo tomo partida en estos procesos? Y no solamente participo de una forma fácil, cómoda, de confort, donde ya esta cultura que supuestamente pertenezco me ha dado todo y ya no necesito nada. Entonces, es la comodidad también de esta justo, esta incansable búsqueda identitaria, de quedarme ya ahí quieta y decir, bueno, esta es la identidad que me dieron, yo soy ecuatoriana, yo soy quiteña, de San Blas, de esta familia, tararara. O sea, eso ha sido, me parece que una de las principales rupturas que se ha dado, no solamente a través de género, sino ahora que estamos en este grupo, digamos, de copensamiento, también se viene, ¿no? Y que me parece bien importante, nos parece bien importante para el espacio también que tenemos, como pues alimentarnos, ¿no?, de toda esta situación. Y luego de eso, bueno, como para terminar un poco con esto así como pues bueno, también el tema del valor y también el tema del mito, ¿no? O sea, los mitos de estos también, o sea, de cómo la cultura se ha convertido en un mito junto a todos estos otros mitos de base que son los hilos conductores de los estados. Entonces, no solamente el mito de la cultura, sino el mito de la salud, el mito de la educación, el mito de la belleza, todos los mitos que son finalmente como líneas de base para que el estado, de algún modo, controle los cuerpos y controle las cuerpas. Entonces, para nosotros un poco como se habla también de, y era gracioso porque hablábamos de que, por ejemplo, Ecuador está siendo como una especie de avance intercultural, y en la región también es un país que ha propuesto la interculturalidad, y cómo también, por ejemplo, en el tema del idioma se ha dado una situación intercultural en las escuelas que ahora son bilingües, en un sentido no inglés-español, sino castellano o quichua, o varios, me imagino, también. Pero que igual, digamos, estamos en ese planteamiento de idiomas o de lenguaje, para rescatar igual el lenguaje, pero, o el idioma, pero, sin embargo, pensamos o tendemos a pensar que la interculturalidad quiere decir que no solamente tengamos el idioma quichua ahora también en las escuelas que no se enseñaba antes, sino que también esta educación quichua se empape de la educación occidental, o sea, que haya como este intercambio. Entonces, en esto, y esto es la interculturalidad, ¿no? Como se la conoce, como se la da, como se la propone. Y esto es lo peligroso. Justamente esto es lo peligroso, porque hasta qué punto nosotros podemos decir si esta educación que nosotros estamos teniendo en las escuelas es la educación que queremos, o es la educación que nos va a llegar a donde queremos estar, o a donde queremos que las personas a quienes les estamos poniendo en estos sistemas educativos lleguen a estar. O sea, ¿cómo también nosotros estamos reflexionando sobre todos estos mitos que decía anteriormente para igual apoyar o desestimar determinadas posturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto del idioma que decía, o sea, es realmente un arma de doble filo, porque por un lado sí es muy interesante, por supuesto, el retomar el idioma, pero por otro lado también hasta qué punto el empaparse de este desarrollo que se vende en el occidente, de este consumo, de esta educación, es realmente lo que es realmente, digamos, la fórmula, o sea, es lo que se busca, ¿no? Y de algún modo, o sea, cómo vamos jugando con todos esos patrones. Y finalmente, pues cómo esta emancipación o esta disidencia se usa como medio para recuperar las cuerpas. Entonces, aquí vamos un poco con el tema, no sé, gráfico, que tal vez la Coqui nos quiere compartir, de un trabajo que hicimos en Bolivia, que se llama Divas Sudacas. Pues, nosotras creemos que no podemos hablar de ningún tipo de lucha o de inclusión social si es que nosotras no trabajamos el tema del empoderamiento y de la soberanía individual. O sea, nosotros no podemos hablar de que sí, de una interculturalidad, de que sí, de una inclusión LGBTIXYZ, si es que nosotras no asumimos nuestro empoderamiento como cuerpos libres, autónomas, soberanas e independientes. Creemos que a través de haber cedido nuestra soberanía para que otras personas manipulen nuestros ejercicios como individuos dentro de una sociedad, estamos nosotros perdiendo totalmente la autonomía con, ante todas estas prácticas en las que vivimos, ¿no? Entonces nosotros a través de este empoderamiento que tenemos como individuas disidentes emancipadas proponemos y compartimos esta interculturalidad de alguna forma en espacios públicos. Entonces creemos que el ejemplo más grande de interculturalidad que nosotros hemos hecho en el trabajo de La Pacha es este proyecto que hicimos en Bolivia, que es el proyecto de las divas sudacas. Entonces a través de nuestra emancipación y de nuestra soberanía como cuerpos ambiguas, compartimos con la sociedad heteronormada de estas, como decía Marimelia, estas vastas posibilidades de convivencia. Entonces, es esto el trabajo que hicimos. Y también digamos que parte de una idea así como, digamos así como unicórnica, colorida, ¿no? Celestial, no sé cómo llamarle, de la divinidad, ¿no? De cómo, digamos, también retomar este asunto de la divinidad en los cuerpos andróginos o hermafroditas, ¿no? O sea, de cómo, digamos, rescatamos, cómo sacamos, pues, de este mito de, por ejemplo, la intersexualidad, que se conoce como estrictamente en un ámbito físico de cromosomas y de que, bueno, son como una especie de mixtura de órganos, de células y de, no sé, de formaciones que no son ni hombres ni mujeres, o que, digamos, o parte de una o parte de otra, o ninguna. ¿Cómo más bien retomamos esta divinidad? Y por eso también lo llamamos como divas sudacas, porque decíamos, ¿cómo planteamos esta divinidad en la contemporaneidad? O sea, ¿cómo, digamos, esta divinidad sería entendida en la contemporaneidad? Porque la divinidad entendida anteriormente igual tiene sus representaciones, ¿no? Como en los altares, en las iglesias, posiciones determinadas. Pero en la contemporaneidad, la divinidad es las revistas. O sea, la divinidad es la Claudia Schiffer y la Jennifer López y las... O sea, en realidad, estas son las divinidades en la coyuntura, no sé, global o en una especie de... no sé, mundo contemporáneo, y para nosotros era un poco como jugar con esto, ¿no? Con esta divinidad, que es la que se entiende ahora, y con esta mezcla también con el mercado, ¿no? En este caso el mercado, que bueno, igual es un mercado que acá ya pocas veces se ve, que tenemos igual muy, muy todo como de cemento. Entonces era un poco como eso, ¿no? Como rescatar esa parte y también como no... Yo pienso que como un poco... el sentido también del compartir, o sea, y de ver que hay diversidad de no solamente pensamientos, sino diversidad de mundos, o sea, que hay diversos mundos. Nosotros hicimos esto en un mercado en La Paz y a la vez hicimos la misma acción en un centro comercial en La Paz también, que es como un centro comercial súper nuevo, así abierto hace que 3 años o algo así, ¿no? 5 años. Entonces, era un poco como también ese juego de la representación, la autorrepresentación y cómo también las personas juegan con esta representación que nosotros queremos hacer, ¿no? Y cómo vamos como fluyendo en la cotidianidad de la ciudad en función de los elementos primos que son el alimento en el tema del mercado, la legalidad, la legitimización, la ley, la justicia, lo ordenado, lo milico, ¿no? Y el tema del consumo con lo del centro comercial. Entonces, bueno, un poco para nosotros era eso, como creemos que dentro del trabajo que hemos hecho, esto ha sido como algo bastante inter, porque creo que primero como que se ha puesto la cuerpa, ¿no? A las balas, ¿cómo se dice? O sea, hemos puesto el culo al experimento, a la experimentación personal sobre todo, de ver cómo es esta, o sea, cómo nos sentimos nosotras también frente a esta interacción, cómo también, por ejemplo, en esta sociedad boliviana, en este caso, que es muy específico, que aparentemente tiene como una, ¿cómo es recuperación? No es recuperación, sino empoderamiento de su cultura, supuestamente, ¿no? Con el Evo Morales y todo, que son así como, las cholas, los cholos son como, o sea, súper empoderados y se manejan en la ciudad y es como, yo diría un poco lo contrario a la supremacía del blanco en otras ciudades, acá es lo contrario, ¿no? Es la supremacía del cholaje, ¿no? Y, pero que sin embargo en la práctica las actitudes, las micropolíticas de esta cultura o de esta sociedad son exactamente las mismas, de discriminación, de represión, en el centro comercial, aquí estamos en el centro comercial y se ve así, ¿no? Como esa mixtura y una chola atrás. Y de este centro comercial nos echaron con los guardias y todo. Porque hay mayor rechazo, a pesar de que estas personas igual se alimentan de este ego, porque finalmente es un ego, de este ego cultural, de este ego del mestizaje, de este ego del indigenismo, de este ego de la cultura en sí, para seguir repitiendo las prácticas violentas y de odio y de consumo, que es las que yo creo nos afectan, más allá de la cultura y de la etnia y de la raza, es las prácticas de estas violentas, ¿no? En las micropolíticas, es decir, en cómo nos desarrollamos diariamente en la ciudad. Entonces, pues creo que fue eso un poco, este trabajo. Y también queríamos compartir otro trabajo que hicimos, que fue el del quiteño 387, que esto fue hecho aquí. Y pues básicamente la intención un poco que tenemos con esto es justamente eso, ¿no? Lo que decíamos antes, o sea, el cómo yo me siento incómoda de pertenecer a algo que se me dice que es la cultura que yo, a la que yo pertenezco, de una forma impositiva, ¿no? De una forma totalmente arbitraria e impositiva. Entonces, en este caso, pues con un cliché del arte y la humanidad, que es la religión. Y en este caso, evidentemente, pues la religión católica, que es la que más nos ha afectado, ¿no? Entonces, bueno, esto es con la venida del Papa, cómo simbólicamente las iglesias se casaron con el Estado ecuatoriano y cómo el Estado ecuatoriano a su vez se casa con la iglesia, con este simbolismo de montar sus banderas, de colorizarse, ¿no? De maquillarse, para mostrar, o sea, para evidenciar, ¿no? Que es lo hardcore, o sea, que es lo chocante, ¿no? En esto porque, digamos, no es una situación sutil, o sea, no es como, no sé, no es como entre líneas, no es algo como directo, pum, en la cara. O sea, en la cara. Entonces, el determinante de este simbólico finalmente ha hecho, y yo he podido percibir, digamos, que muchas personas que estaban tal vez ya en la indecisión de la religión y no sé qué, se han volteado a esto y de todos modos se ha dado como, digamos, un sustento, un alimento a toda esta situación conservadora, católica del país, a través de la llegada del Papa y a través no solamente de la llegada del Papa, porque eso igual podría ser un evento indiferente, sino de la participación estatal frente a esta llegada, de cómo el Estado participa y alimenta esta imposición religiosa, cultural también, ¿no? Entonces, bueno, el quiteño es porque el quiteño es un diario del municipio y el quiteño se hace con la plata de todas y de todos. Entonces, el quiteño 387 es la edición donde sacan la venida del Papa y ofrecen un póster con el Papa de doble carilla y guía para el Papa y pinte al Papa y, bueno, toda la onda frente al Papa. Entonces, un poco es como, claro, encuentro las diferencias, pero en realidad... Claro, la receta del día, logro de papá. O sea, toda una onda ahí referente al papá. Y digamos que también ya va más allá del tema, como decíamos antes, del simbólico, de usar la banderita y todo, al tema ya del dinero, al tema económico, al tema de recursos, al tema de leyes, de leyes públicas, al tema también de quién está administrando estas leyes y cómo lo están haciendo, quién está determinando que esta edición sea así y con qué objeto. Porque, digamos, nada es tampoco azaroso, ¿no? No es que por pura vanidad. No, en realidad es porque hay una intención política de imponer nuevamente el catolicismo en la sociedad. Entonces, pues para nosotros fue la performance de hacer el matrimonio, que era simbólico, en un matrimonio práctico, real, entre la iglesia y el Estado. Como vieron ahí, un Estado verde. Y una iglesia vestida con el periódico que hemos pagado. Entonces, bueno, un poco era eso. Y... Coxy. Sí, nosotras creemos que igual que en esta situación que atravesamos nosotros la ciudad, igual terminó siendo una práctica demasiado violenta, ¿no? Porque se impuso a toda la ciudad empapelarnos con imágenes religiosas, que está bien igual que las personas tengan sus creencias, o sea, eso es ya convicción de cada una, ¿no? pero no por eso podemos violentar en imagen al resto de personas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto está los juegos de poder que tiene el gobierno laico, que en algún momento lo dijo el presidente, y de repente empapelarnos con toda la ciudad? Es como si a mí me gustan los tacones y voy a empapelar toda la ciudad con tacones. Entonces, es como, ¿hasta qué punto hay esta consideración o esta... Sí, esta consideración con el resto de personas ante otras convicciones dentro de la sociedad? Y bueno, eso, ¿no? Sí, sí, y bueno, digamos, un poco como que con estos performances que les hemos compartido, así, estas ideas, como caer, digamos, o no sé si concluir, pero digamos como retomar lo que habíamos dicho en un inicio, que es esta ruptura, ¿no? O sea, salir del mito de la culturalidad, salir del mito cultural, salir del mito de que me pertenezco a una cultura, de que necesitamos hacer interculturalidad. O sea, en realidad tal vez esa interculturalidad tiene un trasfondo que es más bien apropiarse de las características propias de cada, no sé, comunidad, ¿no? Que muchas veces han sido también, se han manejado de hecho por muchísimo tiempo en secretismo, en de hecho esta conservación, y creo que no en un afán de egoísmo, que es lo que se propone en la antítesis de la interculturalidad. Y cuando tú dices, no, yo no creo en la interculturalidad y me parece que de hecho es una práctica del consumo, salen las ideas de que entonces eres, digamos, egoísta, de que quieres estar en individualismo, de que no te interesa la comunidad, y todas estas situaciones, ¿no? Y más bien, me parece que es lo contrario, me parece que justamente estamos preocupadas por la comunidad a la que pertenecemos o en la que nos sentimos pertenecidas, y por eso cuestionamos sus prácticas, y por eso cuestionamos lo que se nos dice, y por eso cuestionamos toda esta herencia que se nos ha dado. O sea, ¿por qué? Si mis tatarabisca, no sé cuántos abuelos han hecho, yo no tengo por qué seguir haciendo, y no, de hecho no lo hago. Entonces, para terminar un poco con esto, pues queríamos igual compartir un poco del descubrimiento que habíamos hecho también. Bueno, partiendo del tema del que nos tiene a todas como siempre atrapadas, que es del amor, ¿no? O sea, que es de este amor, así que es este amor que se nos vende, que se nos da, que se nos hace vivir y morir por ello, que nos quita el sueño, el hambre y a veces las ganas de hacer todo. Entonces es a través de esto, así como decíamos con la iglesia y con las banderas, a través de estos símbolos que se apropian de nuestras cuerpos. Entonces, así como con esta idea, este mito de amor, así con esta también divinidad, como decía la María Amelia, de la pareja, del matrimonio, ¿no? Con esta así como ideal de amor, nos tienen atrapadas. Entonces, para nosotros un poco es, y esto es la interculturalidad y esto es la intersexualidad. Es decir, tomar solamente una parte. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas la otra parte que, pues eventualmente, o como en estas ideas de interculturalidad o intersexualidad, son opuestas o son polos, entonces las ubicaríamos al contrario? Y resulta esto. Entonces, esta es una unidad, ¿no? Lo que antes teníamos como un símbolo, digamos, con un lado, con una punta hacia abajo, que significa algo, que en nuestro imaginario tiene un sentido, deconstruirlo, ¿no? Deconstruirlo, darle la vuelta, darle otra cosa, darle nuestros propios toques, y encontrar nuevas formas. Entonces, cuando nosotros hicimos este ejercicio, bueno, hay miles de cosas que salen de acá, ¿no? Salen los infinitos. Luego también lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Ese también es otro, digamos como un poco más perfeccionado, que igual es un corazón así, miren así, y le damos la vuelta y es igual, digamos, este corazón típico así. Pero esto es el símbolo del átomo, me parece, ¿no? No soy muy cientista, pero me parece que es el símbolo del más primo, ¿no? De la ciencia, del átomo, qué sé yo. Entonces, bueno, a partir de toda esta apropiación de simbolismos que no vienen del conocimiento textual o académico, sino que están intrínsecos en cada una de nosotros, en nuestros conocimientos ancestrales, es que viene la apropiación de las cuerpos. Entonces, babies, no más dejarnos llevar por esto. Sí, porque creemos que, sí, tal vez teóricamente sea como muy difícil decirnos que somos hombres o somos mujeres genéricamente, sexualmente, pero si nosotros nos ponemos a pensar, y es creo el ejemplo más vivencial en nuestras cuerpas que tienen enfrente, nosotras somos cuerpas en constante tránsito, tenemos una energía, pues, una energía femenina y una energía masculina. O sea, las divinidades de las cosmovisiones andinas, o sea, no nos vayamos a tan lejos ni a África ni a nada, o sea, Viracocha, que es el dios de nuestra cosmovisión andina, se presentaba en una imagen ambigua, hombre-mujer, y era una divinidad absoluta. Entonces nosotras, por más que no querramos, o por más que querramos no dar, bloquear esa idea, nosotras tenemos un constante tránsito en nuestros cuerpos, o sea, desde los cuerpos feminizados que tienen el ciclo menstrual todo el tiempo y están en un cambio hormonal, y los cuerpos masculinos que tenemos pelos por todo lado, que nos salen espinillas, que estamos así, que a veces nos sentimos como un poco más fuertes, un poco más débiles, cayendo en este binarismo de terminologías. Pero nosotras somos esto, entonces, este es Fernando, este es, tiene 5 años y esta soy yo ahora. Y no me dejo de sentir ni Coca ni Fernando porque hablamos de este tránsito constante. Este es la mota igual. Igual estamos como transitando todo el tiempo y no dejamos de ser lo que somos. Entonces, en eso es el empoderamiento y la emancipación de nuestros cuerpos que nosotros queremos proponer. Sí, sí, es el cambio extremo, cariños. Esto queríamos decirles con antes y después de la pacha, para quienes no han venido ya saben lo que les espera. No, entonces, claro, en realidad lo que dice la Coca, ¿no? O sea, un poco es como, por ejemplo, vemos esto y creo que todas tenemos también esta historia, ¿no? Y claro, y vemos esto y aquí igual esta persona tiene también todo un cúmulo, ¿no? De identidad, de género, de sexo, de nombre, de apellido, que luego igual se sigue transformando. Acá ya es otra persona, acá tiene otras identidades, otras cuestiones, otras formas, y sigue cambiando y seguimos cambiando. Y no sé, y es una, pienso, algo sin fin, ¿no? Es una espiral así constante. Entonces, creemos que sí, estos pensamientos o estas prácticas polarizadas que a veces también se dan a través de los términos, de las palabras que utilizamos o de los procesos que pensamos, nos pueden llevar a algo, pues muchas veces deben ser más cuestionados que nunca. Eso, muchas gracias, babies. Gracias. Pachasi. Wow, qué chévere. Sí, ya no me quiero. Ay, perdón. Gracias. Ahora vamos a tener a nuestra a la Manaí y al José Luis, que son parte del colectivo Sumac Rural, pues, y que van a conversar un poco de su experiencia. Uy, no. Creo que sí. Se prende el ilustrador. Right click. Lo voy a poner. Uy, ay. Lo ha desconectado, pues. No. Yep. Ya, bueno, somos del colectivo Sumac Rural. A mí me parece un poquito importante empezar por el nombre, ¿no? Sumac Rural. ¿De dónde viene? ¿Por qué surge esta palabra? Bueno, esta palabra surge a partir de una necesidad, como artistas de diferentes pueblos y nacionalidades, que, bueno, no encontrábamos en la palabra arte como una palabra en la que nos reconocíamos, ¿no? Porque a la final también hay categorías que se nos han asignado, ¿no? a las propuestas artísticas de los pueblos indígenas, como también artesanía, folclore, naif. Entonces, esta palabra surge a partir de esa necesidad, o sea, de cómo nos nombramos, ¿Cómo nos definimos? ¿Existe una palabra en nuestra lengua para denominar las prácticas creativas desde nuestros sentires, desde nuestras necesidades, ¿no? Entonces, esta palabra surge alrededor de eso, suma rurre, quiere decir suma, que es lo bello, lo estético vendría a ser, y rurai, que viene de rurana, que es como el crear, el producir. Entonces esta palabra surge a partir de eso, y bueno, a partir de unos debates también como colectivo, en los que decíamos, pero ¿qué palabra podría como aglutinar? Entonces, justo esta palabra suma rurai, y vimos que era la indicada, ¿no? Y bueno, empezamos a investigar sobre esta palabra para saber y tener como una fuente y decir si esto va con lo que nosotros estamos proponiendo como artistas o no y por qué. Entonces empezamos a investigar sobre esta palabra, a preguntar, ¿no? Las personas de qué entendían por esta palabra. Entonces, por ejemplo, yo le pregunté a mi abuelo qué entendía por sumar rurre, y él me dijo que entendía como que era un gran trabajo. Y así, investigando esta palabra, vimos que sí acogía, ¿no?, nuestras necesidades como artistas. Y bueno, fuimos un poco debatiendo y suma rurre quedó como el camino que tú tomas para llegar al suma cauce. Todo lo que tú haces para llegar al suma cauce. Eso es una definición que dio uno de los integrantes del colectivo a esta palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo el arte permite eso? ¿Cómo el arte te permite llegar a ese suma cauce? ¿A través de qué? Entonces, bueno, vimos que a través del arte nuestras prácticas creativas, ¿no? Entonces, permitían eso. O sea, y además de que apelan por una interculturalidad también. Ah, bueno, eso vamos un poquito después, ¿no? Y, bueno, ¿cómo el arte te permite tener una relación íntima, ¿no? No solo con la comunidad, sino también te permite renovar espiritual y simbólicamente? Entonces, bueno, fuimos debatiendo en torno a esa palabra, y también este proceso del colectivo tiene como una historia larga, porque empieza por el 2011, que primero nos reunimos los y las artistas quichos, y era la primera vez que exponíamos en colectivo. Expusimos en Ibarra, bueno, esa fue la primera exposición, que fue como el detonante para todo esto. O sea, a partir de esa exposición nos empezamos a reunir y a debatir. Y después, igual justo en esos años, se expone en Cotacachi y en Ibarra, en Utabal. Entonces, a partir de las exposiciones colectivas surge como la necesidad de empezar a debatir, o sea, porque solo estábamos como exponiendo, pero ¿y qué pasaba con todo lo que como artistas estábamos necesitando en ese momento? Entonces empezamos a reunirnos, y a partir de esas reuniones, primero poner en debate, ¿no?, esta cuestión del arte, artesanía, folclore, que como artistas realmente criticamos todas esas categorías que se han asignado al arte de los pueblos indígenas, porque son categorías que dividen, por un lado, que ubican al uno en un lugar hegemónico y a los otros en un no lugar, por decirlo así. Y bueno, ¿no?, también utilizar la lengua como un mecanismo para entender nuestras prácticas creativas. Ese ha sido como nuestro accionar durante todo este tiempo. Y después somos invitadas, podríamos a Quito también. Y bueno, en Peguche también como colectivo expusimos. Y bueno, tampoco es que buscamos ser un colectivo solo de artistas quichos, porque ese no es nuestra motivación tampoco. En un inicio sí fuimos artistas solo quichos, pero fue por la necesidad en ese instante. Ahorita no, Ahorita somos un colectivo diverso que apela por romper esa relación hegemónica que existe en el arte. Es romper sobre todo esas estructuras. Entonces, vemos artistas quichuas, no quichuas, pero que nos hemos encontrado y hemos visto en el arte un espacio para perforar. Eso, sobre todo. Entonces, bueno, no sé si el José quiere seguir. Ya, gracias, Manuel. Bueno, de hecho, también hay compañeros, el Miguel, el Marquillo, el Israel, el Daniel Guayasamín, que, bueno, un poco para hablar de este tercer evento que hubo en el colectivo, en el cual pues yo ya me incluí, me incluyeron, fue mutuo. Y... es medio raro, pero así mejor. Ya, entonces, esta exposición justamente tuvo lugar en el espacio Yutsusara. Yutsusara, cuya traducción sería, pues, lugar de la sabiduría del maíz, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay elementos, obviamente, ejerciendo este principio de libertad desde lo individual, lo colectivo y viceversa, porque yo creo que cuando las individualidades empiezan a tejer cosas más allá justamente del espacio-tiempo de tu propio cuerpo y empiezas en esta interacción y hay los roces y tal, la individualidad es afectada, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de ciertos principios andinos, ¿no? Que ha sido también por ese lado. Como artistas primero, como personas pues de este contexto identificadas por ciertas situaciones que vienen sobre todo desde el arte, ¿no? De las artes visuales. No sé, quería comentar un poquito sobre este símbolo justamente que se llama Ijai, donde esta imagen del par fundacional, ¿no? Que si nos diríamos desde una lectura ortodoxa y obtusa, que generalmente es la que domina, ¿no? Es decir, bueno, es el par fundacional hombre-mujer y eso está unido por algo. Pero si ustedes se fijan, hay estas dos serpientes, ¿no? Que es un poco la espiral que la Mota mencionaba, que, y como en esta parte un poco de este poema de esa Dávila Andrade, ¿no? Viracocha, que no eres ni hombre ni mujer. Yo creo que hay que entenderlo así, estos principios de reciprocidad, de complementariedad entre estas dos unidades, digamos, pero no para generar una unidad hermética que sería la pareja vista solo de esa forma, sino una unión, que yo creo que sí distingo de este concepto de unidad, ¿no? Entonces yo creo que en esta unión que se dio en este evento, que fue en el 2013, ¿sí? En julio, unidos a través de lo que de la práctica, ¿no? Que en este caso mucho era a través de la pintura. Algo que la Manaí menciona y que yo creo que hace parte del discurso actual, del debate actual interno que tenemos entre nosotros, pues que nos hemos estado reuniendo justamente para analizar lo que ya ha pasado. Ahí está justamente el Daniel, que fue el único que presentó performance esa vez. Muy curioso porque también es como constatar realidades, ¿no? Son realidades ligadas a la economía. Muchos de los compañeros pues tienen esta práctica rigurosa de la pintura porque viven de eso, porque hay un mercado que con un montón de parámetros pues les permite vender eso y vivir, ¿no? Entonces ¿Y cuándo? Ese es un... Claro, llegó el Daniel llegó con el parche, solo ahí dijo permiso, armó lo suyo y empezó a accionar. Entonces, claro, para mí fue grato entrar en ese tipo de contrastes, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay como voluntades comunes, y en este caso, o sea, rescato esta cuestión de los principios, ¿no? Este principio, esta voluntad de complementarse, de ser recíprocos, de tener en cuenta la proporcionalidad de nuestras capacidades, ¿no? En nuestro caso, pues venimos en cierta forma de la academia, hay otros compañeros que vienen de la práctica, o sea, del talento, del deseo de hacer cosas, de crear, de hacer bien algo y que eso te sirva para como una buena vida, ¿no? Un buen existir. No es quizás una cuestión moral, sino más bien de pronto ética, ¿no? O sea, en la ruptura, en la subversión, si vos haces bien y eres consecuente con ciertas cosas, ciertos principios básicos de pronto, de amplios, ¿no? De todas, todos y todes. Pero claro, o sea, si hay como un camino, ¿no? O sea, que se lo va construyendo de a poco. Ahora yo iba a mostrar un poquito una experiencia que tuvimos ya acá en Quito. Antes de que pases, ¿qué tipo de obras eran estas que exponían? ¿Hay algún tipo de conexión con estos principios que estaba hablando o era más bien tan creativa? Yo pienso que, y ahí podemos tener puntos de convergencia y de divergencia, porque yo creo que los que somos del colectivo, en todo caso, nosotros dos, ahorita, como representantes, vamos a decir, para esta ocasión, yo creo que la negación está incluida, ¿no? O sea, yo personalmente soy sospechoso de ciertos esencialismos. Ahora, sí, entonces, como obras había mucha pintura de formato mediano, de formato grande, figurativa mucha. Lo que hay más tendencia, digamos, de una abstracción, venía desde una noción un poco andinista, en cierta forma. Entonces, pero yo creo que eso es más bien un diagnóstico, ¿no? De que si hay una voluntad presente, o sea, y vigente, de hablar desde lo local, de como justamente se hablaba de esta cuestión del rostro propio, pero hablar desde lo local no, digamos, no desde un nacionalismo quizás, porque hay emblemas, hay símbolos que son de por sí emblemáticos, tienden a eso. Hay un mandala, está llamado a evocar la totalidad y es su naturaleza, ¿no? Eso hay y de pronto puede ser visto como un hiperarraigo, pero yo creo que eso hay que entenderlo también, hay que entenderlo en estas condiciones del trabajo, en estas condiciones simbólicas. Tenías obras como la del Daniel, que eran muy iconoclastas, por ejemplo. Entonces no iban en esta cuestión del elogio, de esta casi ofrenda, ¿no? Pero en un sentido de la celebración de la vida y de la celebración de la reunión, en este caso, pues también, porque estaba abierto no solo a quichuas, justamente. Yo no soy quichua. Considero otro tipo de cosas, pero tenemos muchos puntos de convergencia por ser andinos, de pronto por reconocernos como runas y por reconocernos por otras cosas más, ¿verdad? Entonces, pero que son fuertes, ¿no? Y que son fuertes para artistas quichuas, artistas que estamos defendiendo ciertas cosas, ¿no? También. Entonces, ¿qué más? En mi caso, por ejemplo, yo presenté un video registro de una acción donde trabajé por un momento el símbolo y, digamos, este artefacto cultural que es la máscara del Ayahum, por ejemplo. Entonces, bueno, había la vinculación por ahí. Yo creo que toda la gente, todos los que presentamos trabajos aquí, había un rigor, un deseo, una celebración en presentar esas obras ahí reunidas y que en su contexto, o sea, ya puestas una con otra, pues a mí me genera mucho eso, es como un síntoma, ¿no? Cada cual en lenguajes diferentes, pero sí habían estas cosas comunes, que son un poco las que te comento ahorita. No sé, de pronto... O sea, yo creo que son procesos, ¿no? Porque en un inicio no hicimos nunca una curaduría, o sea, de decir... Sí, él viene, él no, ella sí, ella no, cosas así. En un inicio fue una autoconvocatoria. O sea, digamos, tú le conoces a tal amigo, amiga, amigue, que sabe pintar, que le gusta la pintura, que se ha ido involucrando dentro de la pintura, convócale, conozcámonos primero, porque no nos conocíamos todos y todas, todos los... y las artistas, quichos en un inicio. O sea, sabíamos nuestros nombres, tal persona pinta, tal persona no, pero no nos conocíamos. Y la primera exposición justamente fue eso, conocernos, saber las propuestas artísticas que tenían las otras compañeras. Entonces, ese fue en un inicio. Y como todo proceso, hemos ido poco a poco, ¿no? Ido, no sé si escalando, pero un poco debatiendo y ahí perforando nosotros mismos. Y bueno, ¿no? Hemos ido inclusive diciendo, ¿y por qué solo estamos los y las artistas quichos? ¿Por qué no puede ser un espacio más abierto? Y entonces ahí empezamos a convocar a más gente, a convocarnos todos y todas. Y bueno, porque es algo que está surgiendo, ¿no? Porque es en torno al arte quichua, al arte de los pueblos indígenas, se ha debatido muy poco. Y la teoría que existe es desde afuera, no desde los y las artistas quichos. Entonces, esto surge a partir de eso. Ya, ahora, justamente como una consecuencia de este encuentro, un dato curioso, justamente este primer encuentro que ustedes tuvieron en el 2011, que si bien, sí, bueno, Yauri, sí, lo siento, normalmente había un tercer compañero, Yauri Manala, que es pintor, artista visual y antropólogo también, antropólogo visual, justamente situó, eso se realizó en 2011 y fue también en Inti Raymi, ¿verdad? Ah, sí. Yo creo que ahí hay algo bien interesante, que como colectivo pues me parece bastante valioso. Es más que, no sé si el término es como empoderarse, pero comprender desde la práctica, digamos, del cuerpo y desde la reflexión, ciertas especificidades ligadas al territorio. Entonces, bueno, ustedes sabemos que el 21 de junio es el Inti Raymi, ¿no? La fiesta del sol, pero es un solsticio, también es un evento lumínico pues muy, muy preciso del año, y que bajo las condiciones geográficas en las que nos hemos desarrollado y que vivimos actualmente también, hay esta, ya hay como una integración, una síntesis de estos tiempos del planeta, quizás, los tiempos de la Pacha. Entonces es entrar en esa sincronía y decir, bueno, o sea, este evento artístico lo sincronizamos, ¿no?, conscientemente con estos momentos pues propios del planeta y momentos culturales, ¿no?, por añadidura contextual. Me parece bastante, bastante, o sea, que abre un montón de cosas, ¿no?, para la acción misma, para seguir perforando estas intenciones que tenemos. Vamos a abrir esto, no hay el para abrir PDF aquí. No ha habido. Bueno, esta fue una invitación que se le dio al colectivo para enero del 2014. Fue una exposición, una curaduría de Pablo José Ramírez, curador guatemalteco, investigador también, que vino con una muestra desde Guatemala, la cual cuestionaba la situación, la condición del Estado. Entonces la muestra se llama, el proyecto curatorial, se llamó Estados de Excepción. Y justamente a partir de estas prácticas, de pronto tomando un término de Silvia Rivera Cusicán, quichejes, estas prácticas abigarradas, jaspeadas, contaminadas y saneadas por su propia interrelación, cuestionar justamente esta interrelación entre los centros y las periferias, que digamos en una lectura del mundo global, desde los circuitos de legitimación hegemónicos del arte, obviamente, o sea, hay muchas cosas que se las denominan periferias, ¿no? Hay un espectro pues muy amplio ahí. Entonces, nosotros tuvimos un proceso interesante, fuimos reuniendo, ir intercambiando ideas, de pronto en un bar, en la casa de uno, en la calle, era muy, es muy así, ¿no? La relación es muy informal, pero bueno, lo chévere es cuando se asenta algo formalmente también en esta expo, que fue una bonita experiencia. Entonces fue en Arte Actual, aquí en el espacio de la Flaxo, y la propuesta que lanzó el colectivo iba un poco bajo el concepto, digamos, Ukuman Rikushpa, cuya traducción más o menos sería es como interiorizar la memoria. ¿Y qué es lo que un poco fue el detonante para trabajar nosotros? Chuta, es que estaba en el PDF. Espérate, sí. Espérate, clic derecho. Bueno, era un poco la imagen que yo quería mostrar, era un pequeño mapita del Ecuador, en el cual nosotros, pues a través de estas conversaciones, nos planteamos listo, o sea, por situaciones de vida, de migración interna mismo en el mismo país, esta cuestión pues de la centralidad de las capitales, ¿no? Hay un flujo constante entre lo que uno entendería lo no central de la capital y los otros lugares de enunciación, ¿no? En el caso pues de los compas de Imbabura, de Otavalo, de Ibarra, de Cotacachi, estamos con un compañero Raúl Chuchilán también de Cotopaxi. Y bueno, un poco en mi caso, que por el lado de igual, o sea, tanto de mis padres son de Loja y de Chimborazo, ¿no? Entonces era una condición debido a nuestras familias, digamos, que eso estaba presente, ¿no? Y que era un poco el vínculo también por el cual hubo la invitación al colectivo, ¿no? Hablar de esta cuestión centro-periferia. Entonces, lo que nosotros presentamos fueron dos instalaciones. Oye, creo que se colgó. Se colgó la compra. Bueno. Pucha, bien, gol. Gol de media cancha. Yo tengo la. Mucha bacano, pana, gracias. Ay, sí, estoy en mi nave. No hay como decirles a las personas por chat que se aguanten. Ya está, ya. Espérenos. Eso, bueno, un interludio musical. Nos ves. Suma. Sí. Voy a comprar el helado, voy al baño, antes que salga el bus. Después del bus, ¿qué será de hacer? El universo. A ver, ¿dónde dice pantallas? Ya. Bueno, la mayoría de imágenes que ustedes van a ver o vieron, creo que son en galerías, ¿no es cierto? Entonces, como les mencionamos anteriormente, también nos hemos cuestionado de qué pasa si solo exponemos en los espacios de la galería, que son espacios institucionalizados, no convencionales también. Y y nos hemos preguntado qué pasa con lo comunitario. O sea, tampoco podemos olvidarnos porque es desde ahí de donde nacen los conocimientos y todos los símbolos que hemos plasmado dentro de nuestras obras como artistas, ¿no? Entonces hemos empezado también a reflexionar en torno a eso y decir, bueno, si exponemos en las galerías, pero también paralelamente tenemos que exponer en las comunidades, que nuestro trabajo se conozca dentro del espacio comunitario, porque al final es el espacio que debe reconocernos, legitimarnos como artistas, creo, en nuestro caso, es el espacio que debe legitimarnos. Entonces, actualmente nos estamos como pensando cómo romper a partir de prácticas comunitarias el espacio de la galería. Digamos, si hacemos una pamba mesa, que es una práctica comunitaria, o digamos, cómo se le invita a la gente. Yo tuve la oportunidad de exponer en la comunidad de donde es mi mamá, de mi familia, y lo que hice para convocar a la gente fue ir de casa en casa para que la gente vaya a la exposición, que fue en la casa comunal de la comunidad. Entonces, ¿cómo rompemos también con ese circuito elitista del arte también a través de nuestras prácticas creativas? Sí, bueno, un poco, yo creo que justamente participar en estos espacios a veces contrastantes generan justamente estas posiciones, ¿no? De más que antagónicas, sino de confrontación. Entonces dices, bueno, si en la galería se da esto, o sea, ¿por qué no nos vamos por el otro extremo? Y hacemos pues lo que propuso Manaib, que fue para tu exposición de fin de estudio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esta imagen pues de interiorizar la memoria, se propuso una instalación y estas dos instalaciones que dialogaban juntas y un performance que fue hecho justamente por el Daniel. Daniel Huella también aquí presente. Entonces tomamos dos figuras, la figura del chasqui y la figura de la huaca. El chasqui, justamente en esta cuestión de Suma Rura, hay un camino para llegar a algo que creemos y defendemos, que es esta vida buena, ¿no? Y la huaca, este lugar sagrado, es un lugar de justamente de memoria, de ofrenda a las divinidades y ancestros, ¿no? En señal de memoria, de afecto y también de agradecimiento. Una especie de, ¿cómo decir?, de solución simbólica de esta relación con estas fuerzas tónicas de la tierra también, con esto que va más allá de lo de logos, con esto que va más allá de esta comprensión, pero que al mismo tiempo al uno emplear objetos culturales para esto, como vasijas, cosas así, hablo de generalmente un poco la acepción que se tiene de esto. Nosotros a la huaca le dimos la vuelta y bueno, vamos un poco a ver cómo se solucionó. Justamente el mapita que les contaba, tuvimos para evocar, para sincronizarnos con esta cuestión centro-periferia, lo que hicimos es ubicar lugares sagrados, que para nosotros desde el lado cultural, familiar, eran sagrados. Entonces ubicamos estos cuatro lugares, que fuimos de los cuatro lugares pues de las personas que confluimos para esta experiencia. En el caso mío, pues yo hice una acción en la laguna de Colta, en la provincia del Chimborazo, y hacía parte de la instalación Intihuatana. Intihuatana pues es un poste, es un artefacto astronómico para medir, para capturar, literalmente es, la traducción es donde se amarra el sol, ¿no? Entonces al sol, a partir de su proyección de la sombra, pues nos marca direccionamientos específicos, sobre todo en fechas de solsticios y equinoccios. Por otro lado estaba Yauri Muenala, que fue hacia la orilla del, o sea, hacia las faldas del Imbabura en San Antonio de Ibarra, de donde venía la familia de su ¿cómo es?, de su papá, y trajo algo de ese lugar. O sea, el objetivo de cada uno de nosotros, bueno, la Manaí, por ejemplo, ella trajo algo mucho más inmaterial, ella trajo sonido, por ejemplo. cada uno, yo traje agua de la laguna y dejé algo. Entonces había un gesto de reciprocidad. Entonces cada cual dejaba algo preciado de sí mismo en el lugar este que evocaba sacralidad, para como pedir permiso y sacar algo de ahí. Entonces en mi caso fue agua, en el caso del Yauri fue una piedra, en el caso de la Manaí fue sonido, fue la voz de su abuelita. Y y en el caso de este otro compañero de Cotopaxi fue tierra, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una imagen del montaje de las dos instalaciones. Esta es la instalación Intihuatana, Lukuman Rikushpa acá, y lo que el Daniel nos colaboró fue en cómo en el espacio-tiempo de por sí de la propia naturaleza del arte performance, cómo a través de la presencia de su personaje tejía y generaba toda una unión en el momento de la inauguración de la expo. Entonces, ahorita yo les voy a mostrar unas fotitos de lo que fue. A ver. Entonces, estas son las dos obras terminadas. Antes, un poco antes de esto, ¿verdad? Bueno, es una imagen del registro. Miren, si ustedes se fijan aquí un poquito, había este registro de cómo cada uno en el lugar de denunciación memorial, digamos, hacía este gesto de dar, pero de tomar algo, ¿no? También. Que es una reciprocidad de base, ¿no? O sea, como este discurso de que son esencialismos en un momento dado. O sea, das, te vacías, no tienes nada que recibir. Y lo contrario, ¿no? Es que solo sacas y no dejas nada. Entonces, en este principio pues de reciprocidad nos sirvió para tomar posición. Yo creo que ha sido algo que, bueno, en personal, creo que también como grupo se mantiene como una ética del trabajo, como una ética de la reflexión también. ¿Se ve mejor las imágenes? Sí. Está bien. ¿Con la luz está bien? Sí, es igual. Ya, entonces, bueno, aquí está pues podemos escuchar un poquito tu audio de pronto ahorita, no sé si... Pero, yo creo que sí. También lo importante de esta exposición, a comparación de las otras, bueno, las otras estaban ubicadas en la provincia en la que la mayoría somos parte, que era Imbabura. Entonces el público era mucho más, digamos, cercano a nuestras propuestas artísticas. En cambio, aquí en Quito, lo que me pareció como un poco... interesante es que como el circuito del arte es el mismo, digamos, aquí dentro de, bueno, por lo menos es, lo interesante es que en la Galería Arte Actual, que es una de las más nombradas dentro de Quito, la que nos invitó estaba feliz porque había otro tipo de público, no, que no era el mismo que acudía a las exposiciones de arte actual. Entonces, ¿qué genera eso? O sea, el hecho de romper con ese elitismo que existe dentro del arte y el que otro tipo de prácticas se encuentren en la galería. O sea, se genera rupturas. Entonces, eso para mí fue una de las cosas más importantes que se dio dentro de esta exposición. Claro, o sea, sí es como apostarle al acontecimiento, ¿no? Como un lugar, o sea, por A o B, por las circunstancias. Por ejemplo, estamos con la Manaí, hemos estado, pertenecemos a la academia, parte de formación o de trabajo, en mi caso trabajo en la Universidad Católica, pero son espacios de pronto que no son los espacios de enunciación, sino son estrategias también, son tomarse esos espacios, pero para perforar estas cosas, y más bien ahí sí como un poco lo que decía Ana, que es un espacio para tomarse y más bien para la acción, ¿no? Entonces en eso, yo creo que eso también es importante señalar. Vamos a escuchar un poquito del audio de Manaí. Okay. No sé si... Bueno, yo como para explicarles y comentarles de qué se trata el audio, ¿no? Es una conversación con mi abuelita, un poco sobre la historia familiar y también su relación con la comunidad. Entonces ahí está diciendo que, por ejemplo, mi bisabuela lo que hacía era trabajar al partir. O sea, ella trabajaba en un terreno y lo que hacía era darle una parte de lo que sembraba al dueño o la dueña del terreno. Y cómo fue su relación con la comunidad, cómo ha ido cambiando la comunidad en nuestro tiempo, ¿no? Entonces esa es un poco la conversación que tuve con la abuela. Ya, ¿cómo se resolvió esto? Justamente esta parte es la parte donde está el sonido. Entonces habían estos objetos pintados y en su interior había maíz que está con un parlante y un reproductor de audio, ¿no? Entonces era una especie como de bocinas colgadas, pero que bueno, que viene más de un trabajo de pintura de Yauri. Esa piedra que ustedes ven ahí, que era una piedra donde se alimentaban los chanchos, tenía un par de espejos y estaba justamente, digamos, compuesta en función de esta cuestión cuatripartita, ¿no? De la cosmovisión andina relacionada a los puntos cardinales, periodos del año, los raimis, pues de esto que trabajamos conjuntamente. Yo planteé algo desde otra forma también. Y la tierra, lo curioso de la tierra, y como vino Raúl con su aporte, si ustedes se fijan, estas tierras tienen dos coloraciones. Entonces, en la historia familiar suya, en Chukchilán, es por Tihua más o menos, por el Quilotoa. El Raúl, la familia de su padre, al tener como otro prestigio social en la comunidad, pues tenía unas tierras que eran mejor para la agricultura. Y la familia de la madre, que digamos que no encarnaba eso, que venía más del Huasipungo, obviamente tenían esta cuestión de la tierra menos fértil. Entonces eso ya para encarnar, digamos, la vida familiar de ellos, era algo que siempre daba fricción, y una cuestión ligada pues a la repartición del trabajo y estas asignaciones, ¿no? Que sucedieron sobre todo en la reforma agraria. Entonces se evocaba un poco eso. De mi parte, yo trabajé estas pequeñas columnas en hielo, que a forma de estos itihuatanas, les puedo pronto para explicar un poquito mejor. Un momento, por favor. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta, este es en el Parque Chimbía. Este es un Intihuatana que está hecho con relación al trazado de aquí, de la ciudad de Quito. Y esta foto es tomada el solsticio de diciembre del 2013 y nos marca un eje de alineamiento entre lugares como Yacachi, como el Quinche, con el centro de Quito. Entonces, tomando un poco esta imagen, ¿no?, de este artefacto que es para atrapar el sol a través de su proyección de la sombra, lo que yo, o sea, cómo le solucioné esto, digamos, es a través de con la tierra mismo del Raúl, es evocar estas proyecciones de sombra o del reflejo, pero también tomando esta cuestión del Intihuatana como algo de la memoria que se deslió. Entonces, algo que es un artefacto que tuvo una vigencia cultural en un momento dado, que ahora se lo comprende, pero quizás a modo de un monumento. Yo lo que me fui más bien es por esta especie de maqueta de un antimonumento. Un antimonumento forzado a través de la negación de este tipo de técnicas para la comprensión, pues, del mismo territorio. Entonces, claro, la obra es muy orgánica, es algo que, o sea, ya estábamos trabajando, ¿no?, con elementos, con cuestiones ligadas a la acción, y que conforme, pues, se terminaba la muestra, se iban desviando, ¿no?, o sea, se iban desvaneciendo, como de pronto en un contexto histórico también ocurrió, ¿no? Esta fue la acción del Daniel, en el cual, justamente a través de, no sé si de pronto, claro, ¿quieres contar sobre el personaje? Y el personaje es una, igual está basado mucho en esto, igual tomando en cuenta la energía femenina en el caso de la interpretación o el trabajo del actor. Entonces está basado en un yumbo, pero más bien en la yumbita, y tiene una estructura de una venada que de alguna manera tiene esta energía femenina, pero tiene muchos elementos de la fiesta popular, ¿no?, texturas, en los materiales, en los símbolos, pero lo que de alguna manera es lo que le enriquece a esta imagen, ya sea si el personaje ya está sin sentido, es que tiene una técnica también de danza balinesa mezclada con cuestiones de las danzas también que hay en los Andes. Entonces, como que estos lenguajes de Oriente también se conjugan de alguna manera por esta cercanía que hay en las culturas andinas con el ritual, como hay en el Oriente, digamos, ¿no? Como que en esa relación, en esa conexión, yo he buscado tratar de jugar con ese tipo de personajes que habitan en un espacio imaginario, pero trato de hacerlo realidad. Entonces, es una mixtura, siento yo, así exactamente, no lo puedo ver, porque, digamos, es unas... Está basado en, es un muñeco también, está basado en la muñequería popular, porque es una vaca loca, pero es una estructura de un venado. Entonces es un arte, digamos, algo barroco, es sí, en la estructura, porque hay una fusión de muchas cosas. Y lo que hago en ese momento es como darle, como decían, entra al espacio y haz que se cree una atmósfera y que todos los elementos que están ahí, las obras que de alguna manera tienen un lenguaje común, se complementen y se vitalice el espacio a través de la música. Entonces, en ese caso, él es también un músico y toca el pingullo, toca música nacional, así, danzantes, tonalidades, ¿no? Entonces, con la energía, la presencia técnica del actor en ese momento y los principios técnicos, la música, el espacio, la gente, es como tratar de jugar con todo eso y hacer que termine teniendo una atmósfera de lo que suceda en ese momento, pero sobre todo de que se lleve una sensación mágica, como lo que se busca de alguna manera en una serie de creación, ¿no? De que sea una, que es una magia que es efímera de alguna manera, ¿no? Como en ese caso. Como ven, es un lenguaje más contemporáneo, es el de esta exposición, ¿no? Sí. Yo creo que como artistas tampoco nos negamos a utilizar ese lenguaje contemporáneo, o por lo menos en mi caso y en el caso de algunos artistas no, porque creo que es irse agarrando de esos lenguajes, pero haciéndoles como afines a nuestras necesidades como artistas. Entonces, no, tampoco, ahí yo creo que ahí va la interculturalidad, ¿no? El agarrar, digamos, lo que te Occidente te ha impuesto o propone también, pero para tus fines como pueblo, como artista, en este caso. Defendiendo un principio de libertad propio del arte, ¿no? Que el arte mismo te exige todo un amplio rango de libertad y yo creo que en eso estamos, ¿no? O sea, como creo que cualquier artista en cualquier lado del mundo. Y bueno, o sea, la experiencia fue buena, fue interesante. Se pudieron tejer vínculos con Guatemala, que era algo muy, muy interesante también. Y ¿qué más? Y bueno, por el momento, por cuestiones laborales, de estudio, pues el colectivo ha estado un poco disperso. Pero bueno, hemos retomado un poco actividad a través de un proyecto pues, que estamos un poco pensando, un poco itinerante también, y bueno, en las mismas líneas, ¿no?, que les hemos compartido ahorita, de pronto siendo un poco menos ingenuos a veces, que, porque hay mucha gente que en ciertos de estos espacios, que era un poco el comentario de capitalizar justamente, capitalizar estas cosas con, ya con fines exotistas, folcloristas, en los cuales no, nosotros no, no estamos, ¿no? Entonces, eso. Yo creo que el Summa Rura y no busca ser como una verdad absoluta tampoco, claro. Es una propuesta que nace desde nosotros y nosotras, y que apela por una interculturalidad en la que dialoguen las culturas, o sea, en el que no, o sea, no solo Occidente, sino también desde los pueblos proponemos esto. Si esta es nuestra propuesta, busquemos otras formas de hacer y creer en arte. Creo que es la propuesta. Voy, Chani. Digamos que tomando el inter como un prefijo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos, cómo su trabajo, ¿no es cierto? Su trabajo, mi trabajo desde el activismo académico puede obligarnos a pensar en lo intercultural de una manera no tradicional, porque se lo ha venido trabajando de una manera, como ustedes decían, que deviene en esencialismos, pero hay esencialismos estratégicos que se necesitan también. Entonces tampoco es que vamos a desbaratar todo, ¿no es cierto? Y vamos además a decidir qué es esencialista y qué no, porque bueno, no sería un ejercicio productivo, pero tampoco creo mucho en la transversalidad, porque a veces te oculta formas de discriminación, desigualdad, opresión, o te da la idea ilusoria de que ya estás incluyendo algo, cuando solamente lo estás incluyendo marginalmente o periféricamente. Pues quizás ahí la propuesta, la invitación sería como pensar la interculturalidad, por ejemplo, desde lo queer, desde lo inter, que por ahí se encuentran bastante bien, sin que sea, sabiendo que es un concepto, una vivencia que está en constante construcción, pero que ha sido cooptada por, como ustedes bien decían, por las diferentes instituciones, no familias, para educación, universidades, etcétera, para diferentes agendas muy particulares. Entonces, quizás el ejercicio es ese, ¿no? Es pensar en abrir nuevas formas de pensarlo inter como prefijo cultural, porque además se da por sentado que entendemos que es la cultura, la forma en la que se ha venido definiendo cultura en la antropología ha venido cambiando desde los inicios. Y entonces podría ser un pretexto como muy, muy productivo, interesante y divertido, que nunca tenemos que olvidarnos de eso, de también resignificar cómo estamos entendiendo la cultura en nuestras prácticas, independientemente cuáles sean ese, ¿no? Y los espacios de enunciación, que creo que sin conversarnos, ¿no es cierto? Todos hablamos desde ahí, y creo que eso es muy rico porque es lo que tú conoces. Entonces no es ni mejor, ni peor, ni más válido que la otra persona, el otro compañero. Lo que tú conoces es tu ámbito, es lo que desde donde tú puedes aportar, ¿no? Gracias. Pedro, ¿quieres decir algo? ¿Quieres acercarte, Pedrito? Para que también aquí tenemos un espacio donde estamos compartiendo con el rancho. Entonces, buenas noches. Tenemos. Ah, no, ya. ¿Acompañan? Es que se cayó porque cuando tuve que moverlo se me cortó el cable. Perdón. Se cayó, entonces lo he reportado por la frente. Entonces, pero estoy grabando, ¿no? Para mí es que una cosa que simplemente comentar que es de la importancia de la relación plurinacional e intercultural, ¿no? Que la plurinacionalidad es un prerequisito por el intercultural, digamos, ¿no? Y entonces es esta pluralidad, multiplicidad, donde encontramos en este terreno en común, no de estas nacionalidades múltiples, infinitos, fractales, ¿no? Que luego se relacionan entre ellos, creando estas multiculturalidades. Entonces quiero simplemente sí, insistir sobre lo que muchas gracias a todos por vuestras hermosas presentaciones. Lo he pasado súper bien y he aprendido mucho. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera como decir algo? Yo voy entonces a preguntar otra vez. Es que, o sea, como pensando esto, por ejemplo, a mí que dice el Pedro, es como siento que es como fundamental pensarlo, porque claro, también hay distintos contextos de pensar o desde dónde surge esta propuesta de interculturalidad, que también, digamos, es nace de alguna manera desde una contrahegemonía. Y por eso también es importante como seguirla discutiendo, porque no puede quedar sin seguir transformándose y creándose, y claro, esto, por eso estamos aquí, güey. Pero, por ejemplo, para mí, esto es, no sé cómo decir, pero por ejemplo, las pachas, bueno, yo tendría una pregunta de cuál es también su relación con que ustedes se nombren pacha queer. Hasta aquí llegué. La dinámica de venir hasta acá. Sí. Bueno, creemos que pacha queer, como igual que las fotos que vimos, ¿no? O sea, es un constante cambio, igual que la palabra cultura. O sea, es un constante cambio y mutación. Entonces, para nosotros el espacio igual, en su momento, cuando iniciamos con la idea, tenía otro contexto y era un contexto específico de como apenas conocer esta onda de lo queer, o sea, como un primer acercamiento que para mí personalmente fue como un descubrimiento, digamos, que no tenía aquí en el Ecuador, que fue cuando salí de viaje a otra ciudad, a una ciudad grande, mega ciudad, y que ahí encontré esta onda queer. Entonces para mí, digamos, fue como enseguida esta como autoidentidad de algo, o sea, como enseguida, digamos, de encontrar esta identidad que estaba buscando, perdida, en esto queer, ¿no? Y eso fue en ese entonces, digamos. Y la parte pacha fue igual, como esta onda del mestizo, del Ecuador, no sé, de lo andino y de toda esta onda, ¿no? Pacha. Y también, obviamente, de un amor muy grande por la tierra, el sol y toda esa interacción que nosotros tenemos con la pacha en sí, ¿no? Y lo que esta significa, digamos, ¿no? Como madre tierra, digamos. Como tierra, ¿no? Más que nada. Pero eso fue en su momento. Digamos, en este momento es diferente. Y en este momento incluso nosotras mismos estamos desentonando o, no sé, cuestionando, ni siquiera cuestionando, sino que incluso ya invalidando estas posiciones queer actuales que son meramente de consumo, de moda, que se apegan más a prácticas específicamente, no sé, estéticas o de género, y que para nosotras ya ha trascendido eso, ¿no? Entonces, digamos, actualmente la pacha queer es más, pienso, como algo que ya está hecho en el Facebook y en las redes, y como en realidad, digamos, se sostiene como algo que tal vez, digamos, ya se creó, o sea, ya está como ahí, pero que claro, que nosotras mismas le hemos tratado de cambiar y de dar la vuelta y de tal, es un poco difícil porque cuando vos empiezas a hacer comunidad o cuando vos quieres hacer comunidad o red, también luego con gente de, que está, digamos, que está en otras ciudades, en otros lugares, es difícil volvernos a conectar si es que estamos cambiando de nombre cada semana, ¿no? Entonces, un poco... Claro, entonces luego habíamos empezado con Pachacui, como también una propuesta del queer hacia el cui, al cui del animal, que decíamos, bueno, ya no vamos tanto por una onda queer como así, digamos, pensada o propuesta o teórica o incluso práctica, sino a una sentida, que es el cui. Entonces, como retomando un poco esta característica del cui, que es así como el animal perceptivo también, que te cuidaba la casa, que antes compartía con las casas también, ¿no? O con las personas que vivían, de la misma forma retomando esto. Entonces yo creo que igual ha cambiado, o sea, creo que ahora es solo más, no es más que un nombre, en realidad. El sentido en sí de la Pacha y de la Pacha Queer está en cambio permanente. Y creo que eso es como parte de lo que decía la María Amelia del Inter, ¿no? De como prefijo del Inter, o sea, de, ese, de estar ahí, en el ir y venir. Sí, porque en lo personal, cuando yo entré en esta, en este autodescubrimiento personal, artístico, como ustedes le llamen, Eduardo en aquel entonces, ahora Mota, era la persona que me comentó sobre este mundo de lo queer, y después con el coloquio que hubo en Flaxo conocí un montón de chiquiches que estaban atravesadas por lo queer. Y fue muy mágico encontrar que dentro del universo habemos personas que estamos fuera de, pero siendo parte de también. Pero como es chistoso y como sucede y ha sucedido a través de la historia, como los hippies o los poetas muertos, en este caso ahora lo queer, cuando el sistema se enfrenta a algo que en verdad lo puede desestabilizar, automáticamente se apropia de eso. Entonces ahora ya tenemos moda queer, que el Fashion Week queer que fue hace poco en Nueva York, que los... Entonces, sí, lo queer estaba en un principio, como me entré yo a averiguar y toda la cosa, se trataba de abolir las casillas. Ahora simplemente es como una letra más dentro de del abecedario de las siglas. Entonces creo que si en algún momento nosotros empezamos con una disidencia de género a luchar, a compartir convicciones y hacer cosas, hay otras cosas que nos atraviesan más que lo genérico. Lo genérico creo que ya está por default con nosotros. O sea, si yo me maquillo, me pongo tacón o no estoy puesto tacón ahora, no es que dejo de sentirme coca o dejo de ser Fernando para mi familia. Es un constante tránsito con el que tengo, con el que vivimos constantemente. Y creo que por eso abolimos esta onda de lo queer, nos pasamos por la raja, como decimos nosotros, lo de lo queer, para evolucionar a otra cosa, o sea, porque hasta cuando el sistema venga y se apropie de lo queer y tengamos que mutar a otra cosa, porque es así, o sea, uno no creemos que hay algo estático en la existencia, creo que todo el tiempo está cambiando la cosa como nosotros, y que como la Pacha es una extensión de nuestros cuerpos, igual está en este constante tránsito en el que nosotros estamos. Una cosa, o sea, lo de la Pacha, por ejemplo, ahora, ¿por qué Pacha? O sea, de alguna manera hay una relación o como una interculturalidad en esa, en ese como reconocer, en ese reconocerse en otro pueblo, en Puerto Rico tal vez, digamos, pues, porque también como una interculturalidad y no como un apropiarse de, sino como un compartir, ¿no? Claro, es como, digamos, en realidad, y que no salga de estas paredes. En realidad, el asunto es de lo que vos dices, es justamente por este pensamiento que en ese entonces, hablando de un contexto de cuando se inició, y como yo les decía, en este contexto de un viaje, de un salir del Ecuador, en ese contexto también se pensó en esta idea también comercial de Pacha Queer, que sonaba como Coca-Cola. ¿Entendés? Y que yo pensé, o sea, que en ese mundo, en ese momento yo pensaba como esto es algo pegajoso. O sea, esta idea va a ser algo pegajoso porque es como una mezcla, una interculturalidad entre lo queer que había descubierto en el mundo anglosajón y lo apacha, que era como un poco de donde venía. ¿no? Pero como digo nuevamente, o sea, esto fue en ese entonces, igual las ideas que tenía en ese entonces igual eran diferentes, era una idea de totalmente igual consumo, posicionamiento, de llegar a las galerías, a los museos, a instaurar también tu nombre como artista, a sacar una idea que viste va a ser como, wow, el nuevo MoMA o la nueva Abramovich o no sé cuánto. Y claro, luego en este proceso justamente de repensar todos estos conceptos y todas estas ideas, es que más bien se ha ido desestructurando o deconstruyendo esta idea inicial, que sí, en un inicio partió de eso que tú dices, pero que en este momento me parece que es todo lo contrario, que no tiene nada que ver con una simbiosis o mezcla de pacha como tierra y queer como anglo, que eso fue así como hace tiempo, pero que ya no va por ahí el asunto. Más bien es lo que proponíamos ahora y que me pareció muy lindo también lo que vos decías, que esto de la unidad también, alejarse un poco de la unidad porque sí resulta un poco hermética, y más bien apelar ahora a la unión no solamente de pacha con queer, sino a la unión del queer, del Q, de la C, de la A, de la X, de la... ¿no? Porque igual creemos que, o sea, ahora que estamos en mucho más contacto con la pacha, creemos que sin una pacha no puede haber una lucha. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en esta retribución con la tierra, nosotros no podemos luchar o manifestarnos en el aborto o en inclusión social. O sea, si no tenemos una pacha, si no tenemos una tierra, no podemos empezar ninguna transgresión. Más bien seríamos las chicas pacha. Sí, sí, pues. Sí. Una última pregunta a la colectivo Sumar. Y a cerrar, y muchas gracias por la paciencia y la oportunidad de estar aquí. O sea, a mí sí me gustaría un poco saber la reflexión desde el colectivo sobre la interculturalidad y cuál es la lectura de esta interculturalidad en su construcción y en sus reflexiones internas como colectivo. Bueno, como les comenté, lo que les mencioné es que me iniciaron, son artistas quichos, pero porque fue una necesidad en ese tiempo, porque no nos, antes de nuestra generación ha habido algunos y algunas artistas, pero que nunca se reunieron. En Quito sí se ha habido ese proceso, pero ha sido una realidad diferente. Sí, incluso hay asociaciones de pintores y pintoras. Pero en nuestro medio, que es Imbabura, claro que también hay artistas de Tibu, pero no nos habíamos reunido. Entonces, y poco a poco repensando, o sea, ¿por qué solo artistas quichuas? ¿O por qué solo lo comunitario debería ser relegado al arte indígena? ¿No? Entonces de ahí decimos, no, pues, apelamos por esa interculturalidad, porque justamente lo que ha hecho Occidente es negarnos dentro de sus espacios. Nosotros no buscamos, o sea, no deslegitimamos las propuestas artísticas de Occidente, sí apelamos porque se respeten y porque no se desvaloricen las prácticas artísticas de los pueblos. Entonces ahí vamos agarrando, inclusive como les comenté, elementos o conocimientos que surgen en Occidente, pero que nos sirven a nosotros para nuestras necesidades, ¿no? Como podemos pensar la interculturalidad, yo creo que es pensar en un mundo, como digo, en un mundo en el que ninguno es más que otro. Eso para mí es pensar. Y creo que como colectivo hemos ido apelando por eso, pero a través del arte, en el que ninguna propuesta artística sea más o menos que otro. Gracias, Jench. Este es el último día, el último encuentro de copensamiento de este primer bloque que hemos ganado. Esperamos como pues seguir encontrándonos en otros espacios, ir todos a conocer el espacio de las pachas, el espacio pues del José Luis, y bueno, pues también los que nos quieran recibir en sus espacios. También pues ahí estamos, y como Muy contenta de que estemos aquí juntándonos a pensar la nota y a pensarnos nosotros y a construirnos nosotras mismas. École, cuá. Una cosita, entiendo el apuro de todo. Más bien es una nota que en lo personal, como conversando un poco desde donde voy a hablar, desde el punto de vista que voy a decir, y es un poco de que mi primera carrera es de teatro. Y desde hace 5 años estoy con el grupo de teatro Libertades, Andino Libertades, y que justamente hemos podido trabajar con algunos de los, sobre todo con Manaí, que nos ha podido también colaborar. Y es un grupo de andino que lo formó hace 11 años Arawi Males en Nueva York. Él justamente con una comunidad indígena, esa comunidad de migrantes indígenas, la formó allá. Y sucede que hace 4 años estamos como trabajando muchas cosas, hemos así, hecho teatro por todo el país, por viajando, itinerante y un montón de cosas. Es algo más como satisfactorio y más como personal nuestro de seguirlo haciendo. Y en esto, de alguna forma, el que más tiempo y la segunda cabeza de alguna forma del proyecto, del grupo, es mi persona. Y eso ha sido también un problema, porque dentro del medio, por así decirlo, en el del teatral, me he enfrentado a ciertas cosas y con Daniel nos hemos enfrentado a una crítica de por qué un mestizo está haciendo una obra indígena. Pasó recién, estuvimos estrenando temporada en el Variedades con un musical Itiquilla se llama, es un musical andino, pero que de alguna forma cuando trabajamos con Daniel, la narrativa la manejo un poco desde mi experiencia y por ende tiene una construcción narrativa mucho más, no académica, pero sí tiene una historia en la que se mete como ya, qué sé yo, más Shakespeare, más, ya comienza como a ver puntos de quiebre en la historia, o sea, ya no es un cuento que te cuentan normal, sino ya comienza a ver como una construcción narrativa de una historia indígena. Y en este caso, claro, los comentarios y las críticas de alguna forma fue loco, ¿no? O sea, simplemente para comentarlo y que estos espacios como tal siento que sirven como para también ser eco, ¿no? O sea, viví un tiempo en Estados Unidos y fue genial que allá conocer esta cosa, este detallito en el que los grupos de los grupos jóvenes que critican como al sistema y al gobierno, cuando están justamente en una reunión como esta, la persona que está hablando al frente comienza a dar su postura y él se calla en cada una de las 5 palabras que dice y todo el grupo repite las mismas 5 palabras. Y a mí al inicio me pareció como absurdo, dije, ¿por qué repiten todo el mundo lo que el tipo de repente dijo? Y luego me explicaron que es por el hecho de hacer eco mucho más fuerte de lo que está diciendo. Entonces, tomando como esa metáfora de un poco de eso, de lo que hacen allá, los Occupy allá, claro, me parece súper bacán que también, como replanteemos estos como simplemente estas creídas, de alguna forma que el arte a veces aquí súper conservador, porque también es unos comentarios y de gente acá como súper loco, ¿no? Que uno no se lo cree, pero ¿por qué un mestizo está con un grupo indígena protagonizando un musical andino y cosas así? Que después de todo, no todo el mundo lo dijo, pero sin embargo, esas cositas simplemente lo único que digo es, bueno, en estos espacios está bueno como hacer eco, ¿no? De todos estos aprendizajes y más bien ir como deambulando, comentando un poco de por qué no, o sea, ¿qué pasa así? Y que con el Daniel, primera vez que nos enfrentamos a algo así, o sea, habíamos conversado muchas cosas con Arawi, y es loco, pero esta obra fue como para nosotros nos deja hasta ahora, y ahora vamos a volver con temporada mucho más fuerte en algunos espacios, con este musical, que es súper loco porque somos 20 actores en escena, son 12 bailarines, son 4 músicos y 4 actores, 5 actores protagonistas. Entonces, es súper bacán porque todos son de varias comunidades, de la norte, del sur, del centro, y claro, y es chévere que de alguna forma también puedas, también Daniela, que sigues haciendo esto, también puedas saber que está bueno también que vengan esos colectivos, que vengan el colectivo, y que claro, y que de hecho Manaí y aquí los compañeros de Sumar Ruy conocen también bastante el proceso de cerca del grupo de teatro Libertad. Entonces Arawi, de hecho, Yauri Buenala también nos ha ayudado haciéndolo en las escenarios, hemos trabajado en conjunto muchas otras obras y es bacán como que cachar esos también esos otros que muchas gracias, bienvenido. Sí, eso, exacto. Y otra cosa también agradecerte personalmente, porque, claro, yo lo que me dedico realmente a la vida es cineasta, y mi largo está como enfocándose también bastante por el tema intercultural, que ya lo viene, no estoy trabajando aquí nacionalmente, sino viene logrando premios en el exterior, y para poderse producir más adelante. Y es bacán que esto, que de alguna forma, bueno, estoy pasando en ficción, esto es otra cosa, es una ficción, pero estos temas que estamos planteando aquí, que conversamos y que se han dialogado, también dibujarlos, ¿no?, en algo más comible y más digerible para la sociedad común y corriente. Y eso, nada, también es como súper chévere saber que estos espacios pueden agendar un cómo hacerlo, ¿no?, cómo darle consumo mucho más masivo a un discurso tan a veces tan, no sé, tan catedrático y tan fuerte como lo que estamos conversando hoy. Y ahí es cuando también me uno a este tema de crear algún resultado también para acá, desde cada uno, ¿no? Y este es mi aporte, más o menos, que igual yo que sepas que aportaste mucho con tu trabajo y con tu propuesta, y nos vemos de todos ustedes, y muchas gracias. Ay, mi querido. Solo digo algo rapidito. Sí, yo sé que ya nos vamos. Nada, yo creo que hay cosas que hay que decirlo y hay que decirlo en voz alta. Me encantó, tú ya nos conocemos, me encantó, pero tanto la Pacha como su colectivo, o sea, felicitarles por su honestidad y por su compromiso. Y solo quería decirlo así, felicitarles por su honestidad, por su compromiso, por su resistencia también. Necesitamos más de gente como ustedes y de lo que están haciendo. Y gracias por estos espacios, porque para mí no son solo espacios de culturales y artísticos, sino son espacios de vida. Eso nada más. Bueno, una. Sí, dos, tres. Ya. Bueno, yo creo que a mí se me surge siempre la inquietud de saber de que, no sé, es como quiero entender de que son de alguna manera una cultura que nos imponen, ¿no? Pero también de alguna manera el ser humano se junta en grupos, ¿no? Y de alguna manera que ha construido diálogos y construido otro tipo de cultura, ¿no? Pero en ese caso, si nosotros, yo me pregunto, si queremos hablar de algún tipo de temática, también tenemos que entender de que se tiene que conocer para después romper. Entonces, de alguna manera yo creo que lo que pasa es que las cosas, como de alguna manera tú decías, San David, es que se van quedando encerrados en espacios como estos, porque de alguna manera también es necesario tener ese diálogo con ese tipo de cualquier tipo de público, que sea desde lo universitario, desde lo popular, y todo eso también es como es necesario. Eso nos quería decirles.